de las 18 cuotas. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Yo me quiero olvidar que ayer, yendo al trabajo, calentó el auto. Yo me recalenté, dejé el auto por ahí. Todo calentado. Y me fui a trabajar. Me tomé un Uber, me fui a trabajar. Cuando salí, porque siempre trabajo de noche, cuando salí hoy a la mañana, lo voy a buscar al auto y le habían robado la batería. Así que la jodita me salió. ¡Ay, no! Nada, a la recién de mi casa volví a la 1 de la tarde. Así que nada, me quiero olvidar de eso. Ay, no, pobre, se le pasaron todas. Mi vida, pasaron una tras otra, mi amor. Ay, amigos, bienvenidos. Es 7 de la tarde, 8 minutos. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Pepe. Aquí está Pepe. Vino la perra de Dani. Si los perros te dan. ¿Por qué me lo dice tan brusco? No lo dije. No me respeta, ¿eh? No lo digo. Ay, no, boluda. ¡Qué grosero! No dije eso. No, hoy vino Pepper, le vino a hacer compañía. La perrita que tiene Annie. Boludo, sí. Te juro que... Se puso rojo. No, vino Pepper porque estábamos en el vete. Vinimos para la Anaís Teresa. Mamá, bueno. Perdón. Vinimos directo al veterinario y ya la viene a buscar el padre. Vengan a ver a YouTube que hay perros en el estudio, amigos. Los perros y los niños. Ay, siempre son lindos de ver en Pepper. Las redes sociales. Vení. Y todo eso. Hay gente que está asustada porque piensan que es que huele droga. Que mi perro... Sí, dice, se metió muchas veces en el control. Porque además está uniformada. Hombre, está uniformada, tiene un busito. Pero bueno, amigos, bienvenidos a Olvídate de Todo. Nosotros todos los días para empezar este programa les hacemos dos preguntas. La primera es de qué se quieren olvidar y la segunda si es... Si ya presentaste tu declaración jurada. Tal cual, y si te llevas el perro al trabajo también. Ahí está, también, muy bien. Así que no, la segunda pregunta... Me quiero olvidar que estoy en el tránsito. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Hay gente que está odiada con el tránsito. Como todos los días, le contamos cómo está la calle en este momento, amigos. Se incendió más temprano un micro en la autopista 25 de mayo, altura Parque Chacabuco, mano al centro. Están retirando el vehículo incendiado, están limpiando ahí toda la calzada. Vamos a ver qué pasa. Está cerrado las adyacencias de Plaza de Mayo. Se están realizando desvíos. Obviamente es miércoles, como todos los miércoles. Se habilitó la zona de nuestro querido Parlamento Nacional. Como siempre, el egreso de la Ciudad de Buenos Aires, cargadito, amigos, como siempre. Desde bueno, esa es la segunda pregunta, norte, ¿cómo está la calle? Y bueno, todos los días. Complicada. Complicadísima, así es. Un montón. 11-6861-1043 y 4775-6688. Hoy tenemos un montón de cosas, hoy tenemos récords. Hoy tenemos récords que además No, los récords de hoy, chicos, o sea, vamos a arrancar el programa con un montón de información, un montón de datos. Tengo un historión para contar. Muchas cosas. Pero además de récords, también hoy... tenemos Ganale a Walter. Es un juego hermoso que se ha transformado en Ganale a Walter, que es nuestro operador técnico. Vamos a ver si alguien puede superarlo. Es muy fácil, amigos. Este juego nació llamándose Que Soy, donde ustedes llamaban y sin decirnos de directamente a qué se dedicaban, nosotros tratábamos de adivinar. Nos mandaban una pista, y nosotros tratábamos de entender qué es lo que más se dice en su laburo, a qué se dedican. Walter empezó a jugar, empezó a ganar estrepitosamente. Así que ahora se llama Ganale a Walter, ¿ok? Está muy bien. Ahí está Walito, aparece en cámaras. Hola, Walito. Acompáñenos a mí. Así que nada, gente, acompáñenos que ya está llegando al lugar. Exactamente. Así que eso en instantes nada más. Y tenemos algo hermoso de lo que vamos a hablar en un rato nada más. Pero antes, tránsito. Hola. ¿Cómo está la calle? A ver, hola. Hola, mi gente, ¿cómo va? ¿Qué hace, amigo? Panamericana sobre San Lorenzo, a la altura de una petrolífera estación argentina. Ok. Accidente grave. El auto arrugado hasta la mitad. No. Así que todo un caos. Desde General Paz hasta San Lorenzo. Uy, amigo. Complicado. Esperemos que la persona o las personas que estén dentro del auto estén bien, ¿eh? Gracias por la data. 4775-6688 y 1168-61-1043. Y también. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Viene Joaquín y dice: vendan secretos. Hoy es miércoles, mi amor. Está ansioso, nene. Secretos es mañana. Es mañana. Está ansioso el nene. Te amo, claro. Vamos a contarles esto. Hoy tenemos récords y hoy tenemos básicamente en récords. Olvídate de todo. Tenemos... ¿Pero te quieres que te cuente de qué? Sí. Vamos, le ponemos primera. El que más veces cortó y volvió con el ex. ¿Pero por qué? Porque esto tiene como un montón de pestañas. ¿Qué pasa? Nosotros cuando hacemos récords tratamos de contarles una historia antes, porque hay que ir organizando los récords, ¿no? Claro, vamos buscando oyentes que nos digan, yo en este caso, el que más cortó, el que más volvió con su ex. Sí. Me pasó 2 veces, me pasó 3 veces, 4 veces. Me pasó 5 veces, bueno, ya volví 7 veces con el hombre. Siempre buscamos un número alto. Que se vayan superando. ¿Quién es el olvidator que más veces volvió después de separarse con la misma persona? Mientras esto va llegando al 4775-6688, te voy a contar una historia que me parece tremenda. Porque siento que hay mucho debate con respecto a los ex y cosas por las cuales se vuelve o no se vuelve. A veces creemos que lo peor que te puede hacer una persona es engañarte. Pero la realidad es que hay otro montón de heridas que totalmente no tienen que ver con eso. Te cuento. ¿Qué pasó? Me encuentro con esta historia que empieza de la siguiente manera. ¿Dónde pones el límite? Hace 3 años mi prometido me humilló frente a 400 invitados al desaparecer el día de nuestra boda. Sin llamada, sin explicación, sin disculpa. ¿El chabón desapareció el día del casamiento? Sí. Me dejó de pie en Esta Mujer es del Reino Unido. A mí lo único que me importa es si quedaron las cosas pagas. Si no quedó nada... No, pero la historia es tremenda, amigo. Porque si tengo que pagar todo, me muero. No, quedó todo pago. Y encima me dejaron. Yo me imagino que habrá quedado todo pago. Menos porque ya estaba... Dice, solo yo de pie con un vestido de 3.000 libras, pareciendo el objeto decorativo más caro del mundo, mientras mis parientes fingían que no me miraban fijamente a la cara por la vergüenza. Me costó años recuperarme, terapia, noches sin dormir, el lento y vergonzoso proceso de enseñarme a mí misma que haber sido abandonada en el altar no era un rasgo de personalidad. Claro, o sea, como que eso no te identificaba, como superar que esto de verdad no es parte de tu vida. ¿Y entonces? Con el tiempo, pasé la página, o al menos eso creía, y la semana pasada, la hermana me llama de la nada. Al principio asumí que alguien había muerto, claramente, te llama la hermana de tu ex, el tipo, no supiste nada más de él, te llama la hermana y dice, bueno, se murió alguien. Claro. Bueno, no se había muerto alguien, pero casi. Resulta que el hombre que tenía insuficiencia renal sabía que la única persona compatible con él era esta ex. El chabón. Sí. La deja. Y a los años, la deja plantada en el altar sin explicación y sin nada. Y a los años aparece la hermana y la llama y le dice, necesitamos tu riñón para el ex. Uy, qué difícil. Tiene un precio. Fíjate, según su familia, Dios debió mantenerme en su vida por esta razón. ¿Se puede vender un riñón? Escucha lo que le dice la ex suegra. Plata, plata, plata. No, escucha lo que le dice la ex suegra. La ex suegra le dice. Pará, vale más que guita. Vale mucho más que guita. Muchísimo más que guita. ¿Yo qué pido? Olvídate. ¿Qué te dice? Sí. Ay, no, es tremendo. Fíjate la manipulación de la ex suegra. De la ex suegra le dice. Su madre me dijo con la cara seria que este podría ser mi verdadero propósito de haberlo conocido. Ella dice, me reí porque si este es mi propósito, Dios tiene un sentido del humor muy inusual. El hombre, claro, Dios está haciendo un chistecito de lo más chévere con mi vida. ¿Y entonces? El hombre que me dejó en el altar ahora quiere uno de mis riñones. Entonces, los amigos dicen que no. Dice, mi pastor dice que el perdón no requiere cirugía. Su familia dice que si lo dejo morir cuando podría salvarlo, tendré que vivir con eso para siempre. Yo tengo 2 riñones, él solo necesita uno. ¿Ustedes qué piensan? Yo le digo, ¿sabes qué le digo a mi ex suegra? Le digo, y mira, en todo este tiempo, desde que me dejó tu esposo, me volqué al alcohol. Así que no están muy bien mis riñones. Bárbaro estuviste. Ese. Bárbaro. Ese, pero lo que pasa es que, chicos, es tremendamente difícil pensar que una persona le puede salvar la vida, ¿no? O sea, como que estamos hablando de una situación que yo me imagino que podría encontrar otro donante de riñón. O sea, ¿por qué la vas a buscar a la ex? Perverso. Y también, ¿sabes qué le respondería? Y capaz que en vez de riñón, ¿por qué no le don unos huevos? Porque claro, son los huevos que no tiene cuando me dejó en el altar. Y sí, bueno, más allá de yo me saco, a mí no me busquen porque me van a encontrar. Ya me encontraron, estoy acá. Total, más allá de más allá de la historia trágica de lo del riñón, también pienso que esto nos puede disparar varias charlas, además de los récords. ¿Cuánto saldría un riñón? ¿Y qué tipo de favores se le hacen a un ex? ¿Entiendes? O sea, como más allá de lo del riñón, te separaste de una persona que en algún momento la quisiste. Y a los años viene a pedirte un favor de algo que tú tienes al alcance de tu mano. ¿Se le hacen favores a tu ex? Para, estoy perdido. Estos no son los récords. No, esto es la previa. Estamos en otro tema. Esta es la previa. Claro. Esta es la previa a los récords. Ah, pues yo ya me cebé. No, se bate con esto, ¿verdad? Se ve. Claro, obvio. Estaba buenísimo. Tremendo. Sí, amigo. Tremendo. O sea, es tremendo. O sea, ¿qué favores se le hacen o no se le hacen a un ex? Uf, a ver, hola. Ay, Dios, ¿qué dice chicos, la gente? ¿Cómo están? Hola, amor. Y yo le digo que sí, que preparen todo, que lo preparen bien. Y el día del quirófano lo dejo plantado como me dejó plantado él. No, ahí me daría culpa. ¿No le dio culpa a él cuando dejó plantado? No, a mí me daría culpa. Sí, total. A mí me daría culpa. No. 4775-6688 y 1168-61-1043. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes. Un riñón puede llegar a costar $250,000. Que entre toda esa familia maravillosa hagan una linda vaquita. Pero si el vestido costaba 3.000 libras. No se pueden, chicos, vender órganos. Depende. Bueno, viste que se decía que se iba a poder, no, pero no se puede. 1168-61-1043-4775-6688. Entonces, ¿qué le estamos preguntando a la gente? ¿Cuál sería la pregunta? Mira, ¿qué tipo de favores se le hacen a los ex? O sea, ¿cuál es el punto de ser una buena persona o tener un límite con una relación? Es que pasada? Depende, acá, obviamente, por lo que venimos hablando, depende mucho cómo terminó todo, cómo está todo. Tengo otra pregunta. ¿Le hiciste un favor a un ex directamente? ¿Le hiciste un favor a un ex? ¿Ayudaste a un ex? O sea, ¿te acuerdas que habíamos hablado una vez con un oyente que estaba en esta confusión de si mudarse con la ex? O sea, si dejar que la madre de su hija se mudara con él a la casa. Sí. ¿Le hicieron ustedes algún favor importante a un ex alguna vez? ¿Y nos los pueden contar? Seguir atendiéndole el teléfono. Yo una vez le hice un favor a un ex. ¿En serio? Sí, hace como 2 años. ¿Qué pasó? Me pidió unas locuciones para su empresa. ¿Y se lo grabé? Ah, un cerdo morboso. ¿Por qué? Ay, perdón, estoy opinando. ¿Por qué? Porque te sigue escuchando. Llama a la empresa y te escucha. No, necesitaba una burnout. Ya dije dos hoy. Un cerdo morboso, hijo. Perdón, se me escapó. Van 2 hoy a la tercera, chicos. Me pego una patada en el culo, Ani. No, me olvidé. Así no me puede dar. No. Me olvidé que era... Yo creo que el mayor favor que le hice a mi ex fue separarme. Básicamente, soy insoportable. Ah, mira, él se asume insoportable. Mira vos. Está bien. No, pero ¿tú nunca hiciste un favor a un ex? Tampoco tuve tantos. No, por eso, yo tampoco, pero... Alguno que otro se fue a vivir para otro lado, entonces como que... Sigo hablando, pero la mejor, pero no, menos mal. No hubo favores. No, creo que no. Yo creo que aplica mucho... Entonces está burlando el cerdo morboso. Creo que aplica mucho los favores al ex cuando hay hijos de por medio. Ah, eso sí, cuando estás conectado de alguna manera ya... Exacto, cuando hay hijos de por medio, como bueno, ¿qué vas a hacer? Ay, ¿no le vas a un favor a la madre de tus hijos? Cuiden a los niños. Cuiden a los niños. Un beso a todos los que están ahí en el chat, amigos, escribiendo. Escriban de dónde suena, así ya que estamos, le mandamos un beso, sí, de tal lugar, claro. Y le mandamos un besito. A ver, hola. Ella le tiene que decir no, porque si el día de mañana me caso y mi marido necesita un riñón, quiero tener los dos para poder darle uno a él. Muy bien, buena respuesta, amigo. No, buena respuesta. Este me encantó. Buena respuesta. Lo que pasa es que estamos todos muy resentidos, ¿ves? Estamos todos muy dolidos. Estamos, no estoy siendo el oyente. Estamos, me incluyo. La dejaron a ella, yo también. En el altar, chicos. No da. Y además la historia... No puede volver a confiar en esa persona. Pero ella decía, bueno, como dice Becky G, me acabas de dar un pie maravilloso. ¿Quién es Becky G? Una cantante. Becky G es una cantante puertorriqueña-estadounidense. No, me equivoqué, mexicana-estadounidense. Ella habla de que su prometido le monta los cuernos, le monta cachos. y fue muy escandaloso que ella volviera, como que no sé qué, y ella y ella se sienta como en un podcast a explicar, tipo, chicos, lo que pasó dentro de mi casa, pasó dentro de mi casa. O sea, hay un montón de gente que perdona infidelidades. Y la realidad es que más allá de perdonar lo que hizo, yo tengo que perdonar que me hizo dejar de confiar en mí misma. Ella decía, no solamente perdí la confianza en él, yo perdí confianza en mí misma. Y ese fue el proceso que yo tuve que hacer en pareja y en terapia. Qué lindos temas. 4775-6688. Divinos estos temas que estamos tocando. A ver, hola. Hola, chicos. El mayor favor que le hice a una ex fue salirle de garante. No se lo conté ni a mi sombra. No. Porque se mudó sola. El tema, vamos a ser sinceros, es que yo le seguía bailando el patio. Un beso. ¿Cómo? ¿Qué dijo al final? Yo le estaría baldeando el patio. Entonces no es una ex, mi amor, todavía. Tenía ganas de ser. Claro, no es una ex todavía. Es una continuada. Una continuada. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estoy viendo gente que estamos como todos, cada uno en su puesto duplicados. Estamos acá conociendo nuevos amigos y amigas. 1168-61-1043, amigos. Y 4775-6688. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué favor le hiciste a un dónde? Ex? Sí, ¿hasta claro. dónde llegarías? También. A ver. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bueno, el favor que le hice a mi ex, nosotros íbamos a un lugar a hacer una actividad solidaria y ella llegó temprano y el lugar estaba cerrado, claramente. Yo tenía la llave para poder abrir y me llamó 2 horas antes de que se estaba cagando y que necesitaba que le vaya a abrir la puerta para poder ir al baño. Y bueno, la verdad que hoy pensándolo en frío no le tendría que haber abierto nada, pero bueno. ¿Por qué? En ese momento fui. Pero me dio. Y bueno, fui, ya está. Me dio un poco de cosa también, una sensación ahí, estar ahí sin poder hacer nada. No. El ejemplo es espectacular. Es un montón, pero es espectacular. Pero para mí son el tipo de cosas que no se le niegan a nadie. No, bueno, sí, no. Son necesidades humanas. Porque todos también hemos pasado por una situación de emergencia. A uno le puede pasar. Igual, nada, yo prefiero. No sé. Antes de pedirle eso a un ex, yo busco una estación de servicio. Sí, cualquier cosa. Sí, vamos a cualquier lado. Sí, me mando atrás de uno. O sea, creo que me da más cosa pedirlo que esa otra pestaña de esta charla. ¿Le pediste? ¿Fuiste tú la persona que le pediste el favor a tu ex? ¿No te quedó otra? ¿No te quedó otra y le tuviste que pedir? Ay, tres. No, igual hay gente que le queda otra y decide igual molestar. Sí, por algún porque necesita o estar en contacto o saber en qué está. De paso, abrís una ventana y quizás puedes volver a charlar. Mira, nos hablan de San Martín, que preguntaste que de dónde, de San Martín, desde San Antonio de Areco, desde Merlo San Luis. Hermoso, chicos. Mucha gente, gracias por escribir, amiguitos, en el chat. Los queremos a todos. 104.3 en Buenos Aires y estamos también en todos lados en urbanaplayfm.com. Síganos y bájense la aplicación, amiguitos. Bueno, estamos hablando de esto. ¿Le hiciste algún favor a un ex? ¿Más mensajes? Hola. A ver quién está por ahí. Ahí los escuchamos a ustedes. Está Andrea en línea. Hola, Andrea. A ver si está por ahí. Hola, André. Andrea, bienvenida. Ahí te conectamos. Ahí la enchufamos. Ahora sí. Hola, André. Hola, hola. ¿Qué haces, André? ¿Cómo estás, André? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿y tú? ¿Por qué te reís antes de hablar bien con nosotros? Porque no me, le mandé el audio, no me imaginé que me iban a llamar, pero la historia posta que es muy buena. Me encanta esto, me no encanta. No voy a dar más nombres que el mío porque... No, oye, nosotros vamos a cuidar tu privacidad, mi amor, así que tranqui. Bueno, tampoco tanto. Contá lo que vos quieras contar. No, bueno. ¿Qué pasó, Andrea? Bueno, la cosa es así. Yo estuve en pareja un montón de tiempo, tengo un hijo con esa persona. Sí. Nos separamos hace unos años y él empezó a salir con otra mujer. Ok. Cuestión que mi hijo la ama, ella, mi hijo es grande, la ama, y se egresa a mi hijo, entonces nosotras empezamos a tener contacto porque ella me preguntó si a mí me molestaba que ella vaya a la fiesta de mi hijo. Ok. Bueno, situación, fuimos a la fiesta, todo, y desde ahí empezamos a hablarnos. Yo si necesitaba algo de, che, mi hijo se levantó, qué sé yo, porque me llevo mejor con ella que con mi ex ahora. Ok. Cuestión que nada, empezamos a llevarnos bien, no somos grandes amigas, pero de golpe y porrazo un día se separan. Oh. Y ella me escribía a mí contándome todas las cosas que mi ex le hacía. Y yo un día le dije, pero ¿qué querés que te diga si yo me separé de él? Claro, ¿qué vas a hacer a mí contándomelo? ¿Qué quería buscar? Como una aliada, quería buscar una aliada, quería buscar algo como desahogarse con alguien y nada mejor con otra ex, alguien que conocía a la misma persona. Es buenísimo esto. Horrible. Me dice amiga de la ex de mi ex. Claro, pero eso no es nada. Lo que pasa que, bueno, después se separaron, estuvieron un tiempo separados y ella me escribía. Y mi hijo me decía, ma, mi papá está re hincha P. Bueno, tiene que volver con ella. Ah, ya va, o sea, ¿querían que tú fueras tipo la Celestina? Se lo juro, porque claro, mi ex solo se ponía infumable con mi hijo. Entonces, no es que yo... Mamá, arregla esto, por favor. No lo puedo creer. Claro. No te puedo, ¿qué? Yo la incité a que volvieran. Simplemente que yo dije, bueno, ¿viste cómo es? Como que dejaste de echarle más leña al fuego. En realidad no es que yo le tiraba leña al fuego, que era como que le decía, ¿por qué me contás a mí esto si claramente yo me separé por esto? Pará, y claro. A ver, resumime cómo fue el operativo, André, para rescate. De rescate, para juntarlos. ¿Hablaste con ella, hablaste con él? ¿Cómo fue? No, yo con mi ex no, porque él no sabe que hablamos tanto. No, me parece buenísimo esto, me parece buenísimo. Tanto, o sea, de cosas privadas. Es terrible que su ex le tiene que agradecer cosas y no lo sabe. No, espectacular. Así, claro. Son muy buena, quiere, Andrea. Quiere que le diga algo que nada que ver con esto, pero yo estoy en pareja ahora. Sí. Actualmente con otra persona y él está separado y también me llevo re bien con la ex de él. Ay, ya sé. Y hablamos a escondidas de él también. Es una maravilla, se lleva bien con todas las ex. Ella es lo más ororo del planeta. Muy tejedora. Ella la amo. Yo vivo re bien, chicos, porque yo vivo re tranquila, porque no es que posta que lo hago de onda. Vive sin enojos. Yo vivo tranquila, claro. Che, ¿no te da inseguridad hablar con las nuevas o con las ex? ¿A qué? No, ni ahí, porque relaciones ultra superadas. Ya está. Y sí, claro. Tenés todo tan claro, me gustaría que seamos vecinos, además, no sé, para charlar más seguido. Hay algo importante acá. Bueno, estoy un poco lejos, pero bueno. ¿Qué es lejos? Estoy en San Luis. Ah, ok. Oh, qué lindo, pero San fíjate, Luis. Lo que dice Andrea, que es importante también, 96.3. Es que su hijo convivía mucho con esta nueva pareja de su papá. Y también es conocer un poco a la persona que está compartiendo tiempo con tu hijo cuando se va a la casa del padre. Totalmente, sí, tenés razón. Totalmente. Sí. Y lo que me pasaba era ya que se entiende. Pero es que es posta, es que, chicos, porque yo que quiero que mi hijo es grande igual, tiene 19 años, pero yo quería que él esté tranquilo de que no había ningún tipo de celos de mi parte ni nada, al contrario, yo cero onda. Contarle que no me jorobaron a mí, André, no había drama. Súper clara y sos un amor, te queremos. Un beso gigante. Gracias, me hacen compañía mientras trabajo. Los quiero, un beso. Che, ¿nos escuchás en el 96.3 o por la web? 96.3 cuando estoy trabajando con mi auto. San y Luis. Tengo un centro de estética y los escucho por YouTube. Ella es teta. Es teta. No. Perfecto, le mandamos un beso. Besos, Andrea. Beso grande. Chao, un beso. San Luis 96.3. Ya que estamos en Ecochea 103.1, Pinamar 105.5, Oreocho 104.9. Besos para todos. Va, si estás en Mendoza también, 93.9. Hola, ¿quién está por ahí? Escuchamos más personas. Te estamos preguntando si le hiciste algún favor a un ex. Así arrancamos hoy. Hola, Anaís. Hola, Dieguito. Hola, mi amor. Hola, che. Sí, yo le hice favor a una ex. A ver. Favores a muchas ex, pero principalmente a una que volvió después de como de 4 años que habíamos cortado. Y que siempre me trataba de usted. ¿Usted? Puede ser que era colombiana que... Me pidió que les coloque... ¿Que les coloque? Cartel de una barbería que se puso el hijo en Flores. Bien. Ahí en Rivadavia y Malvinas, Argentina. Y encima le hace publicidad. Debe conocer la zona. Bueno, el cartel de esa barbería lo puse yo. Maravilloso. Y nada, después seguimos hablando un par de veces más y no le di más bola, ¿no? Tiro, no nos hablamos baile, más. Boludo. Bueno, pero le hizo el favor a Alex, sobre todo por el hijo, está bien. Le puso, y sí, viste que a veces no te une tanto la persona, pero te quedó como un cariño muy grande. Para los hijos, a la familia, para algún nieto, para la madre, bueno, para el padre. Bueno, un poco eso es lo que me pasa a mí. Claro. Eso es lo que me pasa a mí con la historia de mi ex. O sea, soy muy amiga de toda su familia. A la empresa a la que le hago la locución es como la empresa de toda la familia. Como, claro, bueno, no es la empresa de él, claro. Es la empresa de toda la familia, claro. Mira vos. Entonces, a ver, hola, ¿quién está por ahí? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, el favor que le hice a un ex fue, nos habíamos comprado un auto, después nos peleamos, nada, yo había puesto una parte muy pequeña, creo que me alcanzaba para una rueda con suerte, y me devolvió la plata, como los 2 meses, llegamos en contacto y me contó que necesitaba plata para poder cancelar algo de la sucesión de su mamá, y se la volví a prestar y me la devolvió. Ah, bueno. Ah, bueno, bien. O sea, se prestaron plata, se devolvieron. Va, viene, como... va, viene, va, viene. Hay gente que tiene... Estás viendo, siempre hablamos de los tóxicos y hay gente que tiene buenas relaciones con los ex. Totalmente. Claro, son las más. ¡Hola! ¡Hola, Marce! Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Marce? Acá estoy ¿Cómo con andas, Ani. ¿Cómo andas, Marce? ¿Todo bien, Ani, vos? Bien, mi amor, mejorando. Bueno, mejor, me alegro. Se te escucha muy mal la voz. Sí. Bueno. No, la verdad que te estoy viendo mal, te veo un poquito mejorada. No, pobre, se nota, está resentida por la, esa voz. Mi amor, no sé, sí, es verdad. ¿Qué estuviste haciendo, Ani? Nada. Y estuvo cantando con Maluma. No. Feliz el cambio climático, el cambio climático. Tremendo. Bueno, echame el cuento, pues, ¿qué pasó con tu ex? Mirá cómo salió rápido. Bueno, les digo, estuve 23 años con él viviendo, nos separamos y a los 2 años me llamó por teléfono que estaba internado con un infarto. Ay, si lo podía ir a ver. Mm. Cuando voy, estaba la mujer con su hija nueva de 2 años, o sea que la había gestado conmigo, estando conmigo. Y me llamaba, no para que lo fuera a ver, sino para que hablara con la médica, porque yo entendía un montón. Y aparte, para que le llevara la camioneta, porque el infartado se fue en la camioneta a la clínica. Y la señora esta nueva, sí, no sabía manejar. Entonces llevé a la señora nueva su hija al estacionamiento de su nueva casa y le estacioné la camioneta. No. Más pelotuda no se puede. Marcela, escúchame, ¿cuántos años dijiste que habían pasado? 2 o 3 años. ¿Cuánto? 2 años. ¿Y la nena cuánto tenía? 2 años. ¿No es lindo? No es lindo, dice. No, además enterarte estando en la clínica. O sea, ¿por qué no llamó a la tía, no sé, al hermano de la familia? Porque no tiene otra boluda al lado. No, la más boluda era yo. Ay, un aplauso para la más boluda. No, me parece tremendo. ¿Alguna vez pensaste que en una radio licencia a nivel nacional te íbamos a estar haciendo un homenaje en vida por ser la más boluda? No, nunca jamás. Ay, Dios. O sea, además, yo me imagino... Es una buena. Yo me pongo como en los zapatos de Marce... Y llegas, ¿no? Llegas a la clínica, te encuentras con esta situación, el hombre está ahí infartado. Y es como que a mí me hubiese pasado lo mismo que a ella, o sea, yo hubiese hecho todo lo que me estaban pidiendo, pero con un odio, con la peor de las ondas. No, yo pero digo, bajarme hubiese costado un montón. Mirá que te estoy salvando, se lo digo a cada rato, te estoy salvando, te estoy salvando, claro, estoy llamando, ya te salvé. Y mirá que la estoy llevando a la casa y no le voy a echar todos los chismes que sé, ¿eh? Ah, muy bien. Mirá que me quedo calladita. Sos muy buena, Marce, te queremos y aparte tenés una risa divina. Divina, Marce. Chicos, es hermoso el programa que hacen, me encanta. Y gracias, pues, todo culpa de ustedes. Son lo más del planeta. Hablamos con ustedes. Besos. Gracias, un beso. Te queremos. 7:32 PM, si recién te sumaste, estamos hablando, si le hiciste favor, algún favor a algún ex. En algún momento de tu vida. Un favor a un ex. Y por esto, vamos enganchando lo de los ex. Sí. Hablando de toda esta situación, de que le hiciste un favor, hay gente que le hace un favor y vuelve. Los récords de hoy son cuántas veces volviste con un ex. Así es, amigos. Todos los miércoles tenemos récords. Sí. ODT. Y hoy estamos buscando el que más veces cortó y volvió con el ex. Volvió con el ex. ¿Cómo te llamabas? Yo me llamaba Juliana, si no me equivoco. Juliana, y es Roberto. Juliana y Julián somos los presentadores de los récords ODT. Igual es difícil porque siempre es más aguda esta voz. Hoy estás un poquito más grave. Dijo la señora que estabas mal. Que me escuchaba un poco mal. ¿Qué me estaba haciendo? Bueno, estamos buscando, nos tienen que llamar. Vamos, ustedes lo van a atender ahí del otro lado. 4775-6688. Sí. Queremos saber el que más veces cortó y volvió. Exacto. Parece que ya tenemos uno de 4. Sí, empezamos en 4. Andá, ¿sabes cómo terminamos? Y bueno, hace frío. Y bueno, qué sé yo. Estamos viendo si prendió la calefacción. Ayer también salió un chiste así, pero sin querer. Están saliendo cosas sin querer, pero se ve que está recontra bueno, pero ¿cómo? Fácil, sí. ¿Qué pasa, Luis? Bueno, tranquilicémonos, que el programa es largo. Bueno, 11-6861. Para, y hoy es miércoles, tenemos música, es todo. Ay, también tenemos música, tenemos un montón de cosas. Tenemos de todo, impresionante. Fantástico. Así que no se vayan, porque a las 10 tenemos a Pauli y a Clemen y Pauli para hacer su programón, y aparte con un montón de invitados que en un rato les contamos. Hoy viene Pauli. Y de invitada también viene Sofi, si no me equivoco. Espectacular, viene Sofi Carmona, claro. ¿En serio? Viene Sofi Carmona. Muy bien. Hoy hacen un especial de Britney Spears. Yo un ratico me quedo, Ah, muy bueno. Sí, fantástico. Además, Sofi acaba de ser mamá. ¿Ya fue mamá? Ya fue mamá de su hermosa Lua, que es una cosa preciosa. Además. Lua Lipa. Se llama Lua Lipa. Lua Lipa se llama. Bueno, no te vamos a estar hablando con ellos. Claro que sí. Bueno, amigos, ¿respiramos? ¿Para metemos una canción? Dale, que la vuelta a casa siempre es un poquito más linda con canciones. Dale, pa. No te vayas, esto es Olvídate de Todo. Somos tu programa favorito de la... Somos los únicos que estamos acá porque todas las hablando, otras radio... Hablando. Pone música. Sí. Quédate con nosotros. Esto es The Killers, esto es When You Were Young en Urbana Play 104.3. Hola, Nadia Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes. En Urbana Play 104.3. Esto es When You Were Young. En Urbana Play 104.3. Sí. Cuando tú eras joven. Cuando tú eras joven. Buen regreso a casa, amigos. 1168611043 4775-6688. A ver si la calle está igual. A ver. Sí, egresos de la ciudad de Buenos Aires. Complicado como todos los días. Nada extraño, nada fuera de lo común. Nada extraordinario. Ahora sí, pero amigos. Pero ahora, amigos, se viene. Los récords ODT. Records ODT. Hoy hola, estamos Diego. Buscando. Hola, no, Juliana. Roberto. Bueno, empezamos para el orto. Ahora no. No pueden entrar en personaje. Ahora no. Nos cuesta. Bienvenidos a los Records ODT. Hola, Juliana, bienvenida. Hola, Roberto, buenas noches. Aquí estamos, claro que sí. Estamos. Hoy vinimos a buscar algo muy espectacular. Como la todos gente los que miércoles. Nunca aprende. La gente que se equivoca, tropieza con una piedra, se levanta y se vuelve a tropezar y con se la misma tropezar piedra. Tropezar con la misma piedra. Estúpida. Estúpido. ¿Qué bueno, pasa la primera estúpida? Hoy, ¿qué pasa la primera estúpida? Es con cariño. Es con es cariño. Chiste. Bueno, atención, hoy estamos buscando el que más veces cortó y volvió con el ex. Hombres y mujeres, ¿eh? Obvio. Hombres, acá no discriminamos. No, vamos a recibirla a ella. Aplausos, Lucila. Hola, hola Lucila. ¿Cómo estás, bienvenida, chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Bien, mi amor, ¿y tú? Y yo podría decirte que bien. No sé si lo de estúpida está bueno, pero... No, perdón. No era para vos. Esa Juliana que suena maleducada. No, igual querés que te contemos nuestra vida. No, nosotros también hemos ido, así que decí que no podemos llamar hoy porque estamos haciendo el programa. Me encantó. Ay, mi amor. Bueno, fíjense, eso es un estúpido. No, escuchá una cosa. Lucila, contanos, ¿cuántas veces cortaste y volviste con tu ex? Y ahora estamos, pará. Porque esta situación, o sea, está en transcurso. Y seguimos. ¿Seguimos? Sí, paramos. Sí. No. ¿Cuántas veces? Tira el número, a ver. Mira, creo que esta es la quinta que volvemos, si no me equivoco. No, tremendo. Ah, mira. Entonces cortaste cuatro veces. Claro, corté cuatro y esta es la quinta. Pero esta es la definitiva, ya dijimos. O sea, ya está, o sea. Ya está. Si sí, acá no para. Funciona, ya está. Mentira, si siempre dice lo mismo. Cada vez que cortan, uno dice lo mismo. No, juro que no. Bueno, ese fue el error, nunca lo dijimos. Ah, esta, bueno, sí, claro. Ahora te pregunto, sin entrar en mucho detalle. El tema de la cortada y la vuelta y la cosa, ¿es por no ponerse de acuerdo en un tema particular? ¿Es por una cuestión de muchas cosas? En todos, en general, en realidad. Los dos tenemos bastante carácter, y bueno, claro. El ida y vuelta, ¿no? Claro, es como un manejo de las personalidades. Claro. Claro. Hay veces, entiendo, que uno es compatible, hay veces que no. Hay veces que uno no es compatible y lo intenta igual. Claro. Y se ve que ahí estás vos, Lu. Está remando fuerte. Tal cual. Te queremos y que esta vez vaya todo bien. Ay, ¿sabes qué? Sí. Le mando un beso porque está del otro lado. Yo estoy en la habitación, él está en el living, así que le mando un beso a Jorge. Está ahí, mi amor, escuchando. Jorge, a media por todo, pila, hermano, Jorge. A por todo, en esta, que a por todo. Ponerse las pilas, ya está, ya es está. Es muy difícil conseguir pareja. No, los dos. Es muy difícil hoy conseguir a alguien que con el que uno pueda abrirse completamente. Sí. El tal mercado cual. Está muy malo. Sí, hay que tal pensar cual. En eso. Quiénanse. Hagamos las cosas bien porque está complicado. ¿Qué? Los dos, queremos. Los dos. Un beso. Gracias, chicos. Gracias. Beso, mi amor. Excelente programa. Gracias. Gracias a ustedes. Lucila, impresionante. 477-566-88. ¿No llamás? Y Joaquín está ahí también del otro lado atendiendo el teléfono. Y ustedes nos tienen que decir cuántas veces cortaron y volvieron. Estamos haciendo los récords. Arrancamos con cuatro. Arrancamos con Lucila, que cortó cuatro veces. ¿Y ahora? Ahora vamos con Miriam. Hola, Miriam. ¿Qué Hola, tal? Hola, Miriam. Miriam. ¿Estás ahí? Miriam. Ay, buenas noches. ¿Qué haces? Hola, Miriam. ¿Cómo andas? Bueno, mi historia es un tanto particular. ¿Qué tal, Diego? ¿Todo bien? Bien, mi amor, chévere. Contentos de escucharte. ¿Qué pasó, Miriam? escuchame una cosa. Apagá el YouTube o apagá lo que tengas por la radio ahí, porque me parece por eso estás contestando con Delay. Con Javier Delay estás contestando. ¿Sabes que sí? Bien. Solamente por el Zoom o por el WhatsApp, por favor. Listo. Sí, es. Yo tenía... La historia es así, tenía 13 años cuando lo conocí. Ok. Él tenía 18, estaba por entrar al servicio militar, bueno, se salvó del servicio militar y nos pusimos de novios un año y pico, nos casamos y tuvimos, toda nuestra vida, ya hace 38 años, 5 hijos. Ok. Nosotros siempre fuimos muy distintos, veníamos de dos familias distintas, totalmente diferentes, o sea que por ese motivo los dos siempre fuimos diferentes. Es el amor de mi vida, yo me enamoré mucho y a la vez era muy chica también. Claro. Los dos éramos chicos. ¿A qué edad te casaste, Miriam? A los 14, estaba por cumplir los 15, me faltaban dos meses. Claro, muy chiquita te casaste, muy chiquita. Nos tuvo que firmar un juez, mis padres estaban separados y se habían ido muy lejos, yo no tenía a mis padres, nada. Claro. O sea que ya desde el principio yo vi que empecé a llevarme mal con él, a pelearme, qué sé yo, y no tenía dónde ir. Hay gente que va, se pelea y se va con sus padres. Yo no tenía dónde ir. Tampoco tenía una situación económica, no tenía un trabajo, no tenía nada. Y ya arranqué con el primer embarazo, mellizos. Tremendo. Y amiga, qué fértil. No, tremendo, bueno, Miriam. Por favor. Después, a los 2 años tuve otra nena, al año otra nena. O sea que tenía 18, 19 años, yo tenía 4 hijos. No, tremendo. Y yo estaba saliendo del colegio como un boludo. ¿Y a los 29? A los 29... tuve el último de mis hijos, el quinto, y ahí fue cuando empezaron las peleas más grandes ya. Siempre, bueno, nos separamos, estábamos un tiempo largo, un año separados, volvíamos, y 7 veces me separé en total de las que me acuerdo, pero creo que fueron más. Siete veces oficiales, sí. Ok, a ver, vamos a detenernos ahí porque este es el segundo del día, el récord son 7 veces de Miriam, pero Miriam, te quería hacer una pregunta. Hablaste como de a tus 18, 19 años ya tenías tus primeros 4 hijos, pero en ese momento ya tú estabas teniendo peleas, incomodidades, no sé qué. ¿En algún momento tuviste como un periodo de paz? Claro, cuando me fui de mis suegros, que estuve primero 6 años ahí, que ya tenía mi terreno en mi casa con él, ahí bien. Estuve más tranquila, mis hijos iban al colegio, todo. Okay. Pero a los 30 como que me enteré de un montón de cosas. Yo lo tenía, era una niña. Claro. Lo tenía como un ideal, él era el mejor. ¿Cuántos años se llevan? Que no me acuerdo que dijiste. Era todo para mí. 4, o sea, ella tenía 13 y él tenía 18, 5 años. Sí, casi 5, 4 es casi 5. Y bueno, la verdad es que yo siempre lo amé muchísimo y también siempre lo necesité en todo porque como que me acostumbré, fue como una costumbre, creo. Y sí, eras muy chiquita, no conocías otra cosa. Claro, y él por ahí, él tenía una manera de ser muy dominante, muy, no sé cómo se dice ahora, manipuladora, qué sé yo. Pero sí. Bueno, él también lo heredó de su padre, no es que su culpa, su papá era así. Y pero uno puede cambiar. Cuando uno es adulto ya las responsabilidades son de uno. Claro. Sí, claro. Muy tóxica. Sí, no, mi amor, o sea, tú en este caso yo creo que... O sea, creo que fuiste como víctima también de un montón de cosas. O sea, tenías 13 años. O sea, fuiste víctima de un montón de situaciones. O sea, tenías 13 años, estabas de enemistad con tus padres. ¿Hoy estás soltera o estás con él? Hoy en día estoy de novia con él. Hoy estás de novia con él, perfecto. ¿Y hoy estás feliz? Sí. Hoy en día estoy bastante más tranquila por el hecho de que me doy cuenta de que hemos pasado de una época a otra. Porque yo era la típica mujer de antes, con todas las costumbres de la mujer manipulada, el hombre dominante, okay. Y hacerle caso a mi esposo y hasta pedirle plata para los mandados y pedirle permiso para todo. Estás empoderada. Hoy en día estoy como las mujeres de ahora, claro, y entonces por eso ya sé decir que no, okay. Hago lo que quiero, a pesar de que a él por ahí le molesta, yo tengo mi casa y él tiene la de él. Ah, muy bien. Salimos, perfecto. Estamos juntos, nos vamos a bailar, hacemos... Cambió, sí, se dio vuelta todo, cambiaste todo, Miriam, le diste a tu historia un 2.0, sí. Está muy bien. Miriam, te queremos, gran historia, sí. Besos gigantes, tenemos un montón de personas que están por salir, vale. Al aire, gracias por tus, mi amor, por tus 7 veces. Y ojalá que siempre logres como mantener esta nueva decisión de quedarte donde eres feliz, donde tú le puedes poner las normas a tu vida. Ya se dio cuenta. Besitos, gracias, Miriam. Los quiero mucho, yo también. Gracias. Gracias. Un beso, bonita. Gigante. Un beso. Bueno, para beso mi amor. Besos. Gracias por estar ahí. Hago un paréntesis en los récords. Chicos, es muy importante la ESI. Es muy importante que a las niñas y a los niños se les dé educación sexual y que se protejan las infancias y las adolescencias. Y una niña de 13 años no tenía nada que hacer casada con un hombre de 18. Esto es una realidad que pasaba en otra época muchísimo. Y ella, gracias a Dios, hoy es una mujer que está tranquila y que logró manejar su vida. Pero hay otro montón de casos que no. Hay que cuidar a las adolescencias y a las infancias. Gracias, papá. Por favor. Sí. Atención, seguimos en Records. ODT hoy, si recién te sumas a la radio, al radiotransmisor. Estamos aquí para buscar el que más veces cortó con su ex. Y volvió. ¡Boludo! ¡Boluda! Pará. Salió Lucila 4 veces. Miriam, con su historia, 7 veces. Y ahora tenemos en línea a Mariano. Hola, Mariano. 2 cifras, Boludo, 12 veces. ¡No, Mariano, 12 no! Veces. Es un boludo. Una docena de veces fuiste boludo, Mariano. Pero Mariano, tienes medio cartel de huevos. Los huevos llenos. ¿Qué pasó, Mariano? Paren. No es que corté yo nada más. Cortamos. No, obvio. Ah, no importa, no importa. No importa quién cortó. Dale, boludo, son 12 veces. Ay, Dios, ¿cómo fue? Echa el cuento, claro. ¿Cómo fue? Inicio de relación Tinder hace 11 años. Ok, hace 11 años se conocen por Tinder, ajá. O sea, cortaron más de una 2 veces. Una por año. Más de una por año. ¿Y cómo fue, Mariano? ¿Qué pasó? Nos conocimos. Yo 3 hijas, ella 2, ya señores grandes de segundas administraciones. Y a los 3 meses estábamos conviviendo nosotros 2 con 2 hijas mías y una de ellas. Ah, rapidale. Se acaba el contrato de alquiler de mío, así que nos unificamos. todo bien, y al principio, el primer año y medio, dos, todo ideal, perfecto, las chicas llegaban bárbaro, edades similares, bueno, todo bien. Y después empezaron todos los conflictos. ¿Cuál fue el primero? ¿Te lo acordás? ¿El primer quilombo que es? ¿Dónde empezó todo este martirio? A ver. Siempre los conflictos fueron por la mezcla de las hijas, o lo que uno opinaba de una, o el otro de la otra. Diferentes claro. educaciones, diferentes formas, diferentes... Las personalidades de las chicas también. Sí, las chicas más o menos se adaptaron, pero bueno, nada, somos muy diferentes en lo que fue educación que recibimos nosotros y lo que le dimos a nuestros hijos. Entonces es como que chocábamos mucho en eso. Uno quería una cosa, el otro quería otra. Y bueno, nada, así que constantemente era... se enojaba y dejábamos de convivir. Después yo me fui de la casa, habíamos ido a convivir a la casa de ella, y me fui a vivir con mis hijas. Después claro. ella vino a casa de la pandemia, después nos separamos, después nos juntamos, no, después nos volvimos a separar. 12 veces. Escúchame, ¿y hoy están juntos? A partir del 1 de mayo estamos separados definitivamente. Mariano. Pero posta, hay un papel. ¿Cómo te creemos, Mariano? ¿Cómo te puedo creer? Porque es la primera vez que nos separamos sin pelearnos. Ah, importante, ¿ves? Aquí ya no hubo pasiones. Aquí ya no hubo locuras. Nos dimos cuenta de que básicamente que no buscábamos lo mismo para el resto de los años que nos quedan. Y entonces no tenía demasiado sentido a esta edad no tener un proyecto común. Claro. Entonces nos separamos bien, te diría que amándonos, pero bueno, nada, la realidad es esa. Hoy hace 20 días que no estamos juntos. ¿Los cuenta? Y nada, no nos vemos ni nada, obviamente. Claro. ¿Ya pasó? ¿Hubo mensajes? ¿Se cortó? No, que nos quedamos. Volvió. Volvió con la... Número 3, Número 3, volvió. No cortó, se dio cuenta que le extrañó y volvió. Ay, no te puedo creer. Pará, hoy tenemos un día full cuernos, Hoy tenemos un día full cuernos. Justamente justo con Joaquín estábamos hablando de esto. Tenemos un día full cuernos. Sí, escuchame una cosa. Lucila, 4 veces. Si recién te sumás a la radio, estamos en los récords. Olvídate de todo, en los récords ODT. Los hacemos todos los miércoles. Todos los miércoles tenemos un nuevo título, una nueva página. Y hoy estamos hablando el que más veces cortó y volvió con su ex. Empezamos con Lucila, que volvió 4 veces. Miriam. 7. Mariano. 12. Y ahora Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás, amor? Hola. ¿Cómo estás, Hola, mi cielo? Alejandra. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos bárbaro. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Sí, para, si Mariano metió 12 veces, ¿cuántas veces metiste vos? ¿Cuántas? Casi 16. No, Alejandra, pero 16 veces. No. ¿En cuánto tiempo, Ale? Una por año. O sea, ¿tienes 15 años con esta persona? 16. Te amo. Esto está en transcurso, ¿no? Una por año es como un récord. Claro, no por eso, pero o sea, ¿en este momento estás en pareja o estás separada? No, estoy hace un mes más o menos de vuelta. Ay, no. Para si es una por año, ¿por qué no en vez de decirle separación le decís vacaciones? Porque de última, bueno, vacaciones de él. Sucede ocasionalmente, nadie lo programa así como que ahora ya está. Claro, ya ahora estamos. Ahora toca un break no. y en estas 15 veces, 16 veces. En esas 15 veces por ahí pasan 2 meses, por ahí pasan 6, por eso ahí te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo duraban separados? Casi un año. Ah, esa fue la máxima. Esa fue la máxima. Un beso que siempre nos escucha. Y escúchame una cosa, sí. Yo quiero saber, Ale, ¿por qué siempre vuelves? ¿Qué tiene este hombre que te vuelve loca? Volvemos en realidad mutuamente. Nosotros somos segunda administración ambos. Okay. Yo por viuda y por separado. Ok. Hizo que las mujeres las vuelve locas. Se claro, ríe. O sea, quiero saber, ¿qué tiene este hombre que te hace volver todo el tiempo? Está bien que tú también vuelves, pero tú, ¿por qué tomas la decisión de retomar? Desconozco, es una pregunta que debería tratarla con un psicólogo. ¿Nunca fuiste a terapia, Alejandra? No. Hecho, una amiga mía, ¿sabes qué dice? Tengo muchos problemas para ir a hacer terapia. Claro. Bueno, pero capaz que no cortarías no tanto. Diría, ¿él tampoco va a terapia? Sí, todo, una vez por semana. No merita tanto gasto. ¿No qué? no amerita tanto no amerita. Gasto. Ah, no amerita tanto gasto. Claro, ¿para qué? Y sí, para hablar con alguien que no sea de tu entorno, con un profesional. Te pregunto, ya la otra cosa es, porque o sea, si vuelves tantas veces, las separaciones son muy feas. O sea, sufres mucho cuando se separan. Más o menos, no tanto. Es como un descanso. Claro. Ya, si se separó 16 veces, ya está acostumbrada. Eso, ya no sufres, como bueno, listo, claro, ahora tengo un periodo de paz. Descanso. Son unas vacaciones de él. Chicos, abran la pareja. Tremendo. Abran la pareja y abran la cabeza. Ah, claro, cuando en esos periodos de tiempo de break, son libres, vamos a hacer lo que sea, tuvieron otras personas en sus vidas. ¿Y está separado? Yo hablo por mí. Bueno. Por él no sé. Claro. Por mí. Yo no. Ah, claro. Yo no. Lo dije clarito con el dedito. Yo no. La quiero de amiga. La quiero de amiga, Alejandra. No, Alejandra. No, no. Te mandamos un beso. Te queremos. Quiero, me divierte cuando vuelvo de trabajar. Gracias. Te divertimos, no te divierte tu ex. Ahí está. Un beso. No, escuchá que te digo algo. ¿Qué? Anaí, fuiste a ver qué somos al picadero, que son todas gentes venezolanas los que van a verlos. No, no fui. Bueno, anda, están en el picadero. Laura se llama ¿Qué somos con Juana Costa y Silvio Klein? ¿Y está buena? Venezolana. Es muy divertida. Qué bueno, mi amor, me encantó la recomendación. ¡Oh, my God! Beso. Beso, mi amor. Gracias, Ale. Te creo. Qué bonita. Me encanta. Va y viene con el ex, pero encima nos recomendó series y obras de teatro. Ella espectacular. No estuvo con nadie. No, que no, que clarito. Para Lucila 4 veces, Miriam 7 veces, Mariano 12 veces, Alejandra 16 veces. Estamos hablando del que más veces cortó y volvió con la ex, pero... Carolina va a terminar este récord con un sólido... Decilo vos, Carolina, ¿cuántas veces? Hola, chicos. ¿Cómo estás, amor? ¿Qué hace, carito? ¿Cuántas veces, Carolina? Todo bien. ¿Cuántas veces? Primero quiero decir que soy una estúpida recuperada, porque no estoy. ¡Vamos! Esta es la primera que no está más. ¡Muy bien! Esta es la primera que no está más. ¿Cuántas veces, Caro? Fueron 17 veces. ¿17 veces? En un lapso de 2 años o menos. No, ¿cómo vas a cortar 17 veces en 2 años? Cortaba un día por medio. Miren, empezamos por el principio, éramos bastante chicos los dos, yo ahora tengo 35, en ese momento tenía unos 19 años, fue como mi primer noviecito, me reenamoré, mis viejos no me dejaban estar en pareja con él, me escapé de mi casa y no prendí el teléfono por unas cuantas horas, tipo, un escándalo para lograr estar con él. Ah, tremendo. Cuando lo logro, el tipo me empieza a dejar, o sea, le pintaba de la nada... Y me decía, no sé si estoy seguro, no sé qué estamos haciendo. Me dejaba, yo lloraba 3 días en mi casa y volví a aparecer llorando. No, me arrepentí, me di cuenta que te amo. Y ¿qué hacía, claro, Carolina? Volví. Cerebro de maní. Claro. Mira, acabo de sacar la cuenta, más o menos vos cada 1 mes y medio cortaste en estos 2 años. Más o menos. Más o menos cada 43 días. Bueno, pero es chiquita lo que estás contando, ¿no? Exactamente. La cosa es que por ahí cortaba cada 3 días y después cortaba cada 2 meses. O sea, pero el promedio sería más o menos ese. En el medio hubo cosas tremendas. Por ejemplo, yo tengo una hermana que vive en Córdoba y en un momento... Se lo comió tu hermana. No, mi hermana es mucho más grande que yo. Decidimos ir a visitarla. Cabe destacar que yo le regalaba muchas cosas, le compraba muchas cosas. Y en ese momento yo pagué todo el viaje y estaba trabajando el día que viajábamos. Y le mando un mensaje, che, ¿cómo vas? ¿Te estuviste preparando las cosas? ¿Qué sé yo? Nada. Llamo a la casa, nada. O sea, no me atendía nadie, era como, che, ¿qué está pasando? Salgo de laburar, me voy hasta su casa y me dice, ay, no, es que me duele la panza. Le digo, bueno, voy y te compro algo en la farmacia. Y me dice, estoy indignado. ¿A vos te parece que yo en este estado me puedo subir a un micro? Y yo, chabón, tengo los pasajes comprados y nos vamos en 2 horas. Y nada, me plantó, me peleé en ese momento también, me terminé yendo con una de mis hermanas más chicas y ese fue el impasse que tuvimos más largo, que habríamos estado 2-3 meses separados, pero... Volví a caer. La cosa es que yo en esos 2 meses... ¿Pero por qué caes? Yo quiero saber por qué caías. ¿Qué era lo que te unía? Es lo que le estamos preguntando a todos. ¿Qué, claro. Porque ¿qué uno... Claro, 17 Mira, veces. Y era una persona encima súper tóxica, pero la realidad, como lo veo hoy, a distancia, teníamos una química y una relación más física, que me podía. Hablábamos y me podía, la verdad es que volvía. Exacto. Calentura. Se me caía la tanga. La volvía loca, ella va, claro, obvio que sí. Exactamente. Bueno, Carito, mi amor. Bueno, en el medio yo hice terapia y qué sé yo, y esa fue la última vez que volvimos, y a él ya no le gustó que se encontró con una persona más empoderada y qué sé yo, y bueno, ahí ya no te podía manipular. Exacto. Tremendo. Claro, hay, se le escapó el hay datos muy graciosos que mi marido actual, o sea, yo después de eso me recuperé en serio, estuve un tiempo sola, terapia, bla, bla, bla. Te amo. Conocí a mi actual marido, me casé y se llaman igual. ¡No! Pará, y la ex de mi marido se llama Carolina como yo. No, bueno. Ah, bueno, está bueno, o sea, porque nadie se confunde de nada. Claro, nadie se enreda con nadie. Está muy bien, ahí te extraño. Carito. Claro, y cada tanto lo tengo que seguir. O sea, no lo veo a él, pero veo a su familia. Porque una de mis hermanas más chicas se casó con su hermano, o sea, con mi ex cuñado. Ay, Dios. ¿Y es parecido o nada que ver? No, no, nada que ver. Es re buena onda. De hecho, yo me llevaba bien con él y mi ex hasta tenía celos del hermano. Tipo, ay, qué ser humano insoportable, como... por favor. No, no, no, era realmente el peor. ¿Qué sabes? Bueno, ¿sabés algo de él o no? ¿Cómo? ¿Sabés algo de él? Mira, sí, por mi hermana sé que se puso en pareja con una chica, que a mi hermana le parece muy gracioso que se puso en pareja con esa chica el día de mi cumpleaños. Oh, tipo, también quedó marcado. Él organizó como una fiesta en la casa y la presentó, una cosa así. Y nada, sé que está bien, que ya hizo su vida, tiene hijos, porque vive en el barrio donde vive mi mamá y nada, hay familia. O sea, mi mamá sigue siendo suegra. Claro. O sea, ese es su hermano. De este energúmeno. No, es tremendo. Es tremendo. Pobre tu madre. Pobre tu madre. Voy a un cumpleaños en la casa de mis viejos. De mi sobrina, por ejemplo, y me encuentro con los papás de él, pero los papás de él me aman igual. Ah, bueno, bien. Menos mal. Carolina. La mamá de él me decía, déjalo. Carolina. Déjalo, déjase. Queremos agradecerte. Felicitaciones. 17 veces. La dueña del récord. Impresionante. Dueña y sobreviviente. Claro que sí. Dueña y sobreviviente. Te mandamos un beso enorme. Un beso, hermoso, chicos. Los un amo, beso. Son unos te queremos, Carito. Gracias por estar ahí, impresionante, ¿eh? 8 de la noche, 2 minutos, esto es Olvídate de Todo, impresionante los récords hoy, el que más veces cortó y volvió, Lucila metió 4, Miriam 7, Mariano 12, Alejandra 16 y Carolina medalla de oro, enchapada, 17 veces. Es tremendo, y en un rato chicos, sí. En un rato tenemos algo que no lo van a poder creer. Porque seguimos con el tema... No, hoy... Hoy estamos full infidelidad, infidelidad no, de... No, full ex. Full ex. Full ex, porque esta no era ningún. Nadie nos contó una infidelidad. No, es tremendo. Por eso, fue todo ex, pero nadie nos contó una infidelidad. En un ratito vamos a hablar con expertas en el tema, Se hizo viral un video hace unos días, lo veníamos hablando acá con el equipo, es muy bueno y al parecer, viste que siempre nosotros jugamos con los simuladores y todo eso. Sí. Amigos, hay un escuadrón que se encarga de ver en qué anda tu pareja. Especialistas en investigaciones en casos de infidelidad. Sí. Estafas y robos sistemáticos. Detectives. Expertas. En un rato, amigos, compartimos este datazo. Sí, en un ratito. Quédate ratito con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo, 8 de la noche, 3 minutos. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Aquí estamos, amigos. 8 de la noche, 3 minutos. Abrimos una nueva hora con él, con ustedes y con nosotros, nuestro querido José Bianco. Hola, José. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están? Bien, José. Bien, muy tranquilo. ¿Tan tranquilo? Muy tranquilo. Me banco estar en la previa del Zoom con las futuras invitadas. Mirá. ¿Viste? Si estaré tranquilo. Vos, si sos un amor. Mirá si estaré limpio. Mirá si estarás limpio. Te querés, mirá te si estarás querés clean de todo pecado. José, ¿cómo vos está todo fíjate hoy? Está fresquito, ¿eh? Limpio. Realmente limpio. Aparecieron unas nubes en la tarde justamente con la llegada de aire frío. Ojo que está entrando ahora aire frío, que está dejando bastantes nubarrones grises por la tarde. Era ese el frente frío. No llegó, por lo menos en mi zona no, y no hay reportes, pero en un momento parecía que el cielo se iba a contagiar de algunas gotas aisladas, pero no pasó. Y ahora por delante vamos a las consecuencias de un frente frío, que es que baje la temperatura. Así que si ya teníamos fríos en las mañanas, la tarde más o menos la llevábamos bien al solcito, hoy no se dio porque aparecieron las nubes y mañana no se va a dar porque hay un refuerzo de aire frío entrando. No, es terrible. Así que las mínimas, la verdad, todas malas noticias. Frío, más frío, más frío, más frío. Pero te veo ahí con onda, no entiendo si son mangas, si no, no, eso es un buzo, pero tengo problema de termostato en el estudio. No lo veo. Frío calor, okay. Frío calor. Está bien, le decimos a la gente que no está viendo la radio que Anaís tiene como una especie de mameluco abierto. Entonces, exacto. No sabía si eran mangas. Pero bueno, lo cierto es que para todos vamos a tener que pensar en algún artilugio para sacarnos el frío mañana con 5 grados de mínima, tardes que van a tener apenas 14. Fíjense cómo cambió, ¿no? Bajaron casi 4 o 5 grados las máximas. Y eso se siente porque con tardes de 17, 18, vos abrías las ventanas durante las 2, 3, 4 de la tarde y la casa se contagiaba un poquito esos 18 grados. Ahora van a ser casi 3 días, 4, incluyendo el sábado y el domingo, en donde no vamos a pasar los 15 de máxima. Entonces, va a costar calentar la casa, como siempre les recomendamos acá, chequear todo lo que tiene que ver con calefacción, con gasistas matriculados, porque el frío va a ir de a poquito yéndose, muy de a poquito yéndose, hasta la semana que viene, que vamos a ir en mínima subiendo 5, 6, 8 grados para los próximos 3 días, con máximas chatas en torno a los 14, 15 como mucho. La buena noticia es que no hay lluvias a la vista, por lo menos hasta la próxima semana. Si yo les muestro el mapa de lluvias acumulados para los próximos días, van a ver que la Argentina de acá a 7 días casi que no va a tener lluvias de importancia. Uy, en bien. Todo el país estoy hablando. Bien. 7 días casi sin lluvia de acá hasta el miércoles que viene, salvo Iguazú, la puntita norte de la provincia de Misiones. El resto no va a tener lluvias de importancia, así que esa es la noticia destacada. Domina la situación, un sistema de alta presión. Que se va a quedar por lo menos 7 días más con algunas idas y vueltas, ausencia de lluvias, frío en la mañana, fresquito por la tarde, ¡cagón! Y buenos ratos de sol y no ¿qué? Más que eso. Se le escapó, se le escapó a Walter. Se fue sin querer. Se le escapó a Walter, nada que ver. Ese no iba, Perdón, pero se le escapó a Walter. No sé qué era porque. No lo escuchaste. Yo lo escucho cortado. Ah, bueno, mejor. No pasa nada. No pasa nada. Se le escapó un audio que era cagón, se apoyó arriba del teclado. Justo se le salió ese. Bueno. Te mandó. Te mandamos el beso más grande, lugar más caluroso de la Argentina. Buah, caluroso. 14.5, San Miguel de Tucumán. Claro. Ah, mirá, hasta recién era Termas de Río Hondo. Ah, capaz que sí, capaz que sí. La información. Ah, no, sí, no, porque. Actualiza, van llegando datos ahora desde las 8 y eso va a ir subiendo. ¿Y el más bajo sigue siendo Calafate o entró uno más bajo? Tiene que haber alguno más bajo. Ya te digo, está Calafate, está por ahí, pero mira, ahora está Santa Cruz. Río Gallegos están con 3.3 de térmica. Claro, perfecto. Ah, se actualizó ahora a las 8, es eso, por eso. Exacto, van llegando datos y actualizándose. Igual está todo tranquilo, disfruten, abríguense y como siempre les digo, a chequear las estufas. Gracias, será mañana. Te queremos. Está bueno que no llueva, ¿sabes por qué? Porque digo, hay tanta hoja en la calle que si metemos un poco de agua se tapa todo. Entonces da tiempo a limpiar, ¿viste? Y todo eso. José, te queremos, amigo. Limpien las canaletas, como siempre decimos. La canaletti, limpia la canaletti. Limpia la canaletti. Un beso, canaletti. Chao, un beso. Epa, chao. José, pará, no te vayas. Pará, ¿qué se le hacemos que venga, que se vaya? José, ¿viste? ¿Qué pasó? El José, el juguete. Sí, lo vi, muy lindo, lo vi más tarde. Para que expliquémosle a la gente. Chicos, ¿qué es el José? Creo que fue Malena, le hizo un José Bianco. Peluche, el peluche más realista de todos. Sí. Es espectacular. Ah, te hicimos un muñequito. Es hermoso. Qué muy lindo. Yo lo estaba buscando acá para mandárselo a la producción. Mañana lo mostramos si quieres. Lo ponemos. Dale, todo eso. Está agotado, En todas tiendas se agotó. Sin baterías incluidas, ¡Matel! Un beso, José. Chao, te queremos. Amigo, un beso. Chao, con ustedes y con nosotros, José Bianco, al aire de Urbana Play 104.3. Amigos, hacemos algo, una tandita muy chiquitita. Tenemos un montón de cosas. No te vayas, dos minutos y medio y ya venimos. Dale. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-lector-point. Hello Moto. Conoce la nueva colección Motorola by FIFA World Cup 2026. Compra y gana increíbles premios oficiales del Mundial, accesorios o televisores de 75 pulgadas. Entérate en motorola.com. Motorola, socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Colchones Galón es para todos. Galón, Galón es mi colchón. Atención pasajeros, comienza el embarque del vuelo de Perfumerías Pigmento. Durante mayo, comprando tu perfume favorito, participas por un viaje a Estados Unidos para ver Argentina versus Austria. Tu próximo destino puede ser ver a la Celeste y Blanca. Perfumerías Pigmento. Promoción válida del 5 al 31 de mayo de 2026 hasta agotar stock de 15.000 unidades. Válido en CABA y Provincia de Buenos Aires. Consulta bases y condiciones en perfumeriaspigmento.com.ar. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, ¿quiricocho? Intercambio de figuritas, late, nola, los afónicos, sí. ¿Qué? Sí. Ir a comer a lo de la abuela, obvio. Abuela. Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A veces no hace falta ir lejos para volver a respirar. A solo una hora y media de Capital Federal, Howard Johnson Chascomús invita a una escapada de fin de semana entre laguna, aire puro y naturaleza. Tiempo en familia, caminatas, atardeceres y descanso verdadero. Howard Johnson Chascomús, un lugar para reconectarse. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, estamos conectados. Conectate. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel! Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y haz tu reserva. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Qualaf. Mejor calidad a menor precio. En todas las autopistas de la ciudad, el peaje ahora es sin barreras, con cobro automático por telepase y ya no hay cabinas de pago en efectivo. Esto ahorra tiempo y mejora la circulación. Adherite a Telepase. ausa.com.ar/telepase. Buenos Aires Ciudad. Urbana Play 104.3. FM.com. Somos la radio que ves. De la noche, 12 minutos, estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo en Urbana Play. Gracias por estar del otro lado. Beso para todos los que están volviendo a casa. Está fresquito, ojalá que tu casa esté calentita. Viste, si no, hay que estar un poquito más abrigado. Siempre es lindo volver y que la casa esté unos graditos más arriba de cómo está la calle. Sí, porque la calle está complicada. Tecito, cafecito, mucho mate estos días. Claro. Mucha gente andará con el termito dentro del auto, dentro del transporte público. También. ¿No? Para todos, Urbana Play, época de guisos. Ay, a chicos, full. Aguanten los guisitos. Qué rico. Nunca se van a reír. No, y me van a putear. Nunca comí un guiso en mi vida. No puede ser. Nunca. ¿De lentejas? Nunca. No. No hay nada más rico que un guiso de lentejas, chicos. Sí, ya sé. Aparte me gusta el olor a guiso cuando vas a una casa. No, amigo. No, al día siguiente es mucho más rico. Sí, obvio, claro. Mucho más rico. Para mí tenemos que hacerte probar cosas, amigo. Porque para mí te gustan, ¿entiendes? O sea, para mí no. No hay posibilidad de que no te gusten. No hablemos de mí. Bueno, escuchame una cosa. 8 de la noche, 13 minutos. Se viene algo realmente espectacular. Nos encontramos el otro día con un video en internet. Nos puso muy contentos porque la verdad me encanta. Vamos a compartir y escuchar el video con ustedes. Sí. Y después vamos a hablar con las protagonistas porque son unas divinas. Ellas son unas genias totales, son unas profesionales. Son de Lima, viven en Perú. Así que vamos a escuchar y vamos a ver. Dale play. A ver. Ahí se viene el video y lo vamos a escuchar. No pasa nada. ¿Sabes cómo nos infiltramos en público? Contamos con caracterización de personal de limpieza. También contamos con caracterización de vendedora. Y vamos mostrando a cada uno. También contamos con caracterización de efectivo y personal de seguridad para oficinas o centros comerciales. Espectacular. También contamos con un staff de motorizados que se camufla tipo un rápido, un pedido allá, para poder descubrir la verdad. Muy bueno. Te están engañando. Contamos con un equipo humano de caracterización para descubrir la verdad. Así que contáctanos a nuestro WhatsApp. No, chicos, ellas son espectaculares. Detectives privados. Ellas son el escuadrón femenino Fénix. Y las vamos a recibir en Olvídate de Todo. Liz Rodríguez, la directora, y Susana Ponce, que es investigadora. Bienvenidas. Buenas tardes, chicas. Hola, ¿cómo chicas están? ¿Cómo andan? ¿Nos escuchan ahí? Espero que nos escuchen. Ah, yo creo que no nos escucharon. Nos estarán viendo por YouTube. Siempre tenemos lo mismo que lo vamos. A ver, hola, ¿nos escuchan ahí? ¿Nos escuchan? A ver, tenemos que activar. Tenemos a Liz Rodríguez, que es la directora del Escuadrón Fénix, y tenemos a Susana Ponce, que es investigadora. Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidas. Ahora sí, no escucharon toda la presentación que les hicimos. Ay, sí. Se la perdieron. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Saludos a ustedes. Muy bien. ¿Cuál es Liz y cuál es Susana, si no me mareo? Ella es Liz, ¿no? Liz Rodríguez. Perfecto, la de la derecha. Ahí está, así las conocemos. Y Susana Ponce. Muy bien. Muy bien. Para los que recién se suman, chicos, ellas son el Escuadrón Femenino Fénix. Ellas tienen una empresa que se dedica a hacer investigaciones, no solamente de infidelidades, sino también de otro tipo de estafas. Ellas son de Lima, de Perú, son especialistas en infidelidades, estafas y robos sistemáticos. Y nos las encontramos porque se hizo muy viral este video donde ellas cuentan con un personal altamente capacitado para infiltrarse en situaciones. Pero hay algo que me llama mucho la atención también, y es que ellas como que dan consejos en las redes de manera muy profesional de cómo actuar frente a una infidelidad. Y uno muchas veces ve en redes sociales que te encuentras con estas cosas, capaz más desde el chiste, desde la locura, de no sé qué. Ellas guardan la calma y esto se lo toman muy en serio, chicas. ¿Me cuentan un poco cómo nace el Escuadrón Fénix? Detectives privados, Escuadrón Femenino Fénix, exponiendo infieles en el acto, ya tiene más de una década en el mercado. Nosotros somos pioneras en el rubro de detectives mujeres en el Perú, altamente calificadas y entrenadas para hacer este tipo de trabajo, tanto de temas personales como es la infidelidad, ubicación de personas, sacar antecedentes, y tanto también como para empresas, ¿no? Sacamos robos sistemáticos, estafas, extorsiones, llamadas malintencionadas, bajas fingidas y entre otras situaciones. Empleados desleales. Es una empresa que nace a base de que en el mercado faltan evidencias, pruebas para demostrar pues una infidelidad, una conducta dudosa, un robo o alguna situación comprometedora que tú tengas y tengas que demostrar para que tú puedas tener pues de repente un proceso legal justo. Entonces, a raíz de eso nace esta empresa de detectives privados, y ya tenemos más de una década en el mercado, y en sí somos pioneras y las únicas mujeres detectives en el Perú altamente calificadas, ¿no? Ya que nuestra cartera de clientes también es bastante fuerte, y por eso nosotros trabajamos 24/7 los 365 días del año, y al día pues manejamos entre 4 o 5 casos. Ah, me imagino que aparte les debe escribir en todo el mundo. Casos simultáneos. Casos simultáneos, claro. Y ustedes estaban contando que tienen un equipo, ahí estamos viendo en el video, de repartidores de Rappi, de Pedido Ya o de lo que sea. Tienen agentes de seguridad que se pueden infiltrar en diferentes lugares. Es espectacular. Es increíble. Son fanáticas del chisme como nosotros, porque también tiene que nacer como sí, un poco. Sí, nos encanta el chisme. Sí, nuestro equipo de investigación se caracteriza de diferentes personajes. Aquí, por ejemplo, Susana se caracteriza de vendedora, de mesera, se caracteriza de vendedores chicas. De helados, de secretaria, ejecutiva, de enfermera. O sea, son unas profesionales. Muchas veces de diferentes personajes. Ustedes hablan como de que tienen personal altamente capacitado. Yo quiero que me cuenten primero cómo nace esta situación, o sea, a partir de qué situación nace esto hace 10 años. ¿Y cómo es la capacitación del personal de ustedes? O sea, ¿quién las entrena? Porque hay que tener skills importantes para fingir ser mesera en un lugar, tal darte cual. Cuenta, revisar un teléfono sin que tenés te tenés que ser un poco actor, ¿no? Tienes que ser un poco actriz y actor, claro. Sí, así es. Nuestras señoritas investigadoras todas son profesionales. Mira, yo soy abogada de profesión. A esa raíz de eso que nace la empresa de detectives privados Escuadrón Femenino Fénix, porque faltaba evidencias y pruebas para un proceso legal. Bien. Susana es profesora y entre otras agentes que trabajan con nosotros, ¿no? Algunas son secretarias, también son abogadas, algunas son ex policías o ex militares que se preparan día a día, ¿no? Porque se preparan, ya que ellos llevan cursos dactilares, llevan cursos de defensa personal, trámite documentario, introducción al derecho, actuación, caracterización, en diferentes cursos que nosotros nos vamos caracterizando y nos vamos colocando, ¿no? Y también llevamos técnicas de seguimiento, el ABC, llevamos técnicas de seguimiento como agente motorizado. No, es increíble. ¿Alguna vez vieron? Acá en Argentina se hizo muy famosa una serie que para nosotros también es medio de culto, que son Los Simuladores. Claro. Un grupo de amigos conocidos conocidos que iban resolviendo casos, obviamente a cambio de dinero, que la gente se les acercaba y tenían que ir resolviendo. Claro, y eran simulaban ser otras personas, simulaban ser profesores, vendedores, etcétera. Exactamente. Está bueno. Un poco claro, son las simuladoras del Perú. Papel, ¿no? Como todos los detectives mayormente somos actores, ya que tenemos que actuar en toda situación. Así nos podemos infiltrar fácilmente en un casino, en un restaurante, en una discoteca. No, muy bueno. Una peli, chicas. Una peli, está buenísimo. En la discoteca, por ejemplo, sí. En la discoteca nos hemos infiltrado y nos hemos tomado foto con el objetivo, inclusive. O sea, nos hemos hecho amigas. Nos hemos hecho amigos todavía el objetivo y hemos podido tomar las evidencias muy más de cerca. Pues. Claro, porque ustedes fueron a ese boliche, a ese disco, fueron ahí y que le estaban buscando que a ver si el tipo este era infiel. Sí, así es. Y justo en el grupo de amigos, como estábamos cambiadas, caracterizadas, elegantemente vestidas como para la ocasión, pues nos infiltramos en su grupo de amigos, ¿no? Porque ellos mismos, chicas, ven, genial. Dije, acá tenemos todo. Y como Susana siempre para preparada y lleva una cámara en botón, como ahora por ejemplo, lo tiene. Ahora yo estoy grabando, tengo aquí una cámara en botón. Ay, pero no nos grabes a nosotros que no hicimos nada. No nos grabes a nosotros que no hicimos nada. El dispositivo no se nota, pero es no se nota. Totalmente camuflado. Ahí está el botoncito. No, chicas, es fantástico, ya va. Tengo muchísimas preguntas, yo me imagino que la gente también. Así que los invitamos ahora, si se quieren sumar a la charla, pueden enviar sus mensajes al 11-6861-1043 para hacerle preguntas tanto a Liz como a Susana, porque yo siento que, primero, obviamente, lo escuchas y es vivir en una peli, o sea, las chicas viven en una peli, pero esto tiene que tener también su costado que no es tan divertido. O sea, hay situaciones que son muy complicadas, como darse cuenta de que hay una persona que de verdad está engañando a alguien, que de verdad está engañando a una empresa, o sea, son situaciones de tensión, ¿o no? Sí, son más situaciones de tensión, son situaciones bastante preocupación, horas y horas de hacer el seguimiento, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha intuición, un sexto sentido sumamente desarrollado y también cada vez que sales haces un trabajo de investigación, ver con qué novedad te vas a cruzar, ¿no? Porque en fin y al cabo a nosotras nada nos sorprende, pero cada caso, cada situación que pasa es diferente al otro y te llevas una sorpresa mínima, aunque sea. Qué difícil el momento. Cómo tratar al cliente, porque a veces el cliente reacciona de mil maneras y nosotros tenemos que manejarlo. De hecho, aquí también contamos con asesoría psicológica y asesoría jurídica para que el cliente pueda estar bien asesorado. Re completo. ¿No? Sí, es espectacular. Traumática. Todos estos casos los resuelven ahí en Lima, en Perú, digo, en terreno peruano. No, nosotros viajamos a nivel nacional y a nivel internacional. Hemos estado en Canadá, hemos estado en México, en Estados Unidos, hemos estado en París, Francia. ¡Tremendo! En Chile, o sea, en varios lugares, en Punta Cana, República Dominicana. No, increíble. No, chicas, ya, tengo muchas hemos preguntas. Hemos infiltrado dentro del avión, hemos tomado el mismo paquete, el mismo vuelo, el mismo hotel, restaurante y todo. O sea, hemos sido sumamente... ¿Y los precios? ¿Cómo es? No me digan los precios, pero digo, ¿cómo es el dinero, el paquete? ¿Ustedes cobran como una tarifa? Claro, ahí es un paquete super premium internacional, donde el cliente pues cubre los gastos operativos, es personalizado, donde... Obviamente que vamos a recopilar pues evidencias fuertes, ¿no? Para temas legales como divorcios, tenencia de hijos, propiedades, bienes. Claro. Y este cliente, pues hay clientes que son exigentes y no les importa cuánto pagar con tal de obtener todas las evidencias en fotos y en videos, ya que ellos quieren, pues no, la verdad y descubrir, ya que la verdad y ellos también, aparte que quieren tener el control. Si tú tienes la verdad y tienes las evidencias, tienes el control de todo. Me encanta, las amo. Nosotros mayormente las quiero de amigas, las quiero de amigas y nunca de enemigas. La seguridad y la tranquilidad. Mira, yo siento que ustedes, bueno, por eso cuando veo el contenido, me llamó mucho la atención porque de verdad, o sea, como que tienen un manejo del vocabulario, del discurso, de todo. Están en una. Que es muy prolijo, es muy profesional, pero se están haciendo virales, chicas, las pueden reconocer. Claro, pero nuestro equipo de investigación es grande. Bueno, tanto Susana como yo y otras chicas a veces salimos en tele, en radio, en televisión. Inclusive Susana entrevistado a cadenas del extranjero. Hace poco hemos estado en documental australiano. Y bueno, que también nosotros no salimos así, pues también nos caracterizamos. Por ejemplo, yo tengo el cabello medio pintado de rubio, pero a veces me pongo mi peluca. Cabello largo. Claro. Se caracteriza, espectacular. La casa de papel un poroto, claro. No, muy bueno. Pará, tenemos un montón de preguntas de nuestros oyentes que están en vivo en Urbana Play. Estamos hablando con Susana Ponce y con Liz Rodríguez, son investigadora y directora de esta empresa que se encarga de investigar a seres humanos alrededor del mundo. Exacto. Con base en Lima, Perú. A ver qué dice la gente del otro lado. Hola, chicas. Bueno, yo le quería preguntar si nunca las quisieron extorsionar para que no hablen por lo que vieron. Buena pregunta. Bueno, en este caso, nuestra empresa es bastante profesional. En este caso no tenemos contacto con el objetivo que vamos investigando, solamente con el cliente. Y no hemos tenido esa propuesta hasta ahora porque nuestro equipo de investigación ha sido sumamente profesional. Ningún agente hasta ahora ha sido descubierto que le hemos estado seguimiento, ya que nosotros usamos muchas técnicas, ¿no? Y cambiamos de movilidad de acuerdo a la zona. Utilizamos carros como BMW, Audi, Porsche y drones. Imagínate, hasta nos hemos tenido que camuflar en un yate. El detalle es que si vamos a un lugar un poco más de cono, o utilizamos unos carros comunes y corrientes, que llamen la atención, ¿no? Para que no se note. Como adaptándose 100% al entorno. Un carro que se asimile al lugar. Entonces, por eso que nosotros no nos descubren. Te pregunto ahora, del porcentaje de casos que a ustedes les llegan, ¿cuántos efectivamente son infidelidades, son engaños? Porque puede ser que te llamen y la investigaron y finalmente la persona era inocente, ¿no? Y que el otro sea inseguro. Pero la mayoría de las veces son infieles, ¿verdad? A mí me encantaría decir que sea 50-50, pero lamentablemente el que viene acá a oficina y nos cuenta su caso, es un 99% que se confirma una infidelidad. Hay uno solo por ciento, ¿no? Que es ludópata o tiene una conducta extraña. Claro, como que hay un engaño, drogas, pero no es infidelidad. Pará, no, y si no me traes ninguna prueba, yo no te quiero pagar nada. Yo me enojo, si no me consiguen ninguna prueba, yo no pago. Claro, claro. No, nosotros siempre te conseguimos algo. Si no es prueba de infidelidad, es una prueba de una conducta dudosa que él está realizando. Traen todo, no son espectaculares. Traen todo. A ver, insisto, tenemos más preguntas de la gente. Las quiero de amigas, pero ¿cómo hago para trabajar con ellas? Ah, mirá. Tengo 15 años de trayectoria, me gusta el chisme y me gustaría permanecer en el anonimato. Nos mandas tu currículum, nosotros lo analizamos y pasamos un filtro especializado y ya podemos conversarlo. Claro, se puede conversar y puedes estar dentro del Escuadrón Femenino Fénix. Detectives Escuadrón Fénix. Chicos, es espectacular. Es tremendo. Claro, porque porque pienso que si tienen 10 años en la industria, si ya están haciendo casos internacionales, eventualmente van a tener que desarrollar flotas en distintos países. Flotas. Sí, claro. Sí, porque inclusive estando acá en Lima, Perú, nos han llamado bastante de Estados Unidos, nos llaman de Francia, de Europa, para hacer seguimiento acá en Perú, porque algunos tienen pues familiares, esposas, hijos que están acá, para hacerle un seguimiento rutinario, un estudio. Yo tengo dos amigos en Perú, amo Perú. Están cumpliendo con esa situación. O en que gasten el dinero que ellos envían en el extranjero. Ah, monitorear a la gente, está re loca. Claro, o sea, como monitorear en que gastan la plata que yo mando. ¿Se han negado a recibir algún caso porque les parece que la persona está re loca? Por políticas de la empresa y también por temas de no discriminación, o sea, no negamos a nadie. Okay. Porque sí nos ha pasado una ocasión que vino un cliente un poco extraño, ¿no? Que nos contaba un caso que no concordaba mucho con la realidad, más era su imaginación. Okay. Bueno, al realizar el seguimiento, nosotros le entregamos todas las evidencias y le dijimos que no hay nada, ¿no? Pero es producto de repente de otra situación. Como que eso también lo tranquilizó y lo calmó, ¿no? Porque tenía esa situación que ya no era normal. Lo mandaron pero al psicólogo. Igual lo ayudamos porque él quedó tranquilo y se dio cuenta pues que nadie lo seguía. No, son divinas. Susana, Liz, les mandamos el abrazo más grande del planeta. Son muy interesantes, es muy divertido escucharlas, muy interesante. Está buenísimo lo que hacen. Buenísimo. Y creo que a todos nos da ganas de trabajar con ustedes porque todos somos un poco chusmas. Todos somos un poco investigadores. Capaz que uno con la vida de uno no lo hace porque nada, es entrar en una que... Chicas, antes de despedirnos, ¿nos quieren contar si ya en 10 años me imagino que hay casos que podrían llegar a contar? Si pueden estar en pareja ustedes, digo, porque se enteran sus parejas que son detectives, ¿quién va a querer estar? Pero tuvieron algún caso que sea como muy, muy, muy espectacular a nivel tipo peliculesco, espectacular nunca de manera buena, porque siempre estamos hablando de que alguien salió sufriendo de la situación, ¿no? Pero algo que dijeron, pero no podemos creer que esto estaba pasando. Claro, Susana tiene varios casos que le va a contar, yo también te cuento uno. A ver, Susanita, tú, el que más te pareció impresionante. Bueno, una vez hemos seguido a una persona, una chica, ya que tenía su sugar, que nos envió a seguirla. Comenzamos a seguir en un yate, nos fuimos atrás en otro yate, y al final la chica en ese yate estaba con un chico reality de acá de Perú, y dentro de su grupo también había un funcionario público de esta zona de Lima, pues, ¿no? Pero bueno, todas las evidencias le tuvimos que dar al cliente, sugar. Pues, ¿no? También hemos tenido casos de que nos dicen, sigue a la chica, que no sé qué, y al final el señor me dice, Cinta, ya no me envíe nada, por favor, porque estoy con mi esposa, entonces nos damos con la cuenta que... ¡Ay, tremendo! La amante.

podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora, ingresando en promotclmundial.com. Registrá tus datos, carga tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. TCL, sponsor oficial de la selección argentina. Por la mañana, al levantarme, Canones, Canones, Canon, mi colchón. Colchones Canon, es para todos. Canon, Canon, es mi colchón. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Claro, amigos, y tenemos un cumpleaños. 90 años no se cumplen todos los, no se cumplen es todos verdad. Los días. Estamos hablando de que el Obelisco festeja sus 90 años a lo grande este 23 de mayo, o sea, el sábado. El corazón de Buenos Aires se transforma en una fiesta gigante con la noche del Obelisco, un show de mapping 3D proyectado sobre el monumento, música en vivo y toda la avenida Corrientes convertida en un corredor cultural al aire libre. Demasiado hermoso. Además, vuelve Corrientes 24 horas con teatros, librerías, bares y pizzerías abiertas hasta la madrugada, y también va a haber intervenciones artísticas, performers y propuestas gastronómicas para recorrer toda la zona caminando. El show principal sobre el Obelisco tendrá funciones a las 21 y a las 23 horas, acompañado por música en vivo de la Orquesta Malerra. Bueno, esto va a ser en Obelisco y Avenida Corrientes, viernes 23 de mayo, sábado, ¿no? Sí, sábado, sí, este sábado. Sábado 23 de mayo, perdón, gratis y al aire libre, va a estar buenísimo. Mira, tu mamá me cumple el mismo día que el Obelisco. Oh. Qué bonito, es el cumpleaños de mamá mía. Che, y si pueden hacerlo del Mirador del Obelisco, está bueno. Ay, sí, justo ese día, además. La gente que lo debe estar ahora todo tomado, hay una página que es miradorobelisco.com.ar. Sí. Lo único, una recomendación, amigos, si están esperando que van a estar mucho tiempo arriba del Obelisco sacando fotos, porque es ahora pusieron el ascensor. Son menos de 5 minutos que estás arriba. Claro. Es muy poquitito, o sea, y si vas con otras personas, o sea, va a estar un minuto por es cada un ventanita. Toque, claro. Pero bueno, estaría bueno que se estire un poco más o que uno pueda pagar quizás un poquito más para disfrutar realmente. Un poquito ahí la vista, ¿no? Porque estás sacando una foto y ya te corren a la otra ventanita. Claro. No puedes estar casi nada. Pero bueno, la verdad que está buenísimo. Hicieron un ascensor espectacular. Claro. Y nada, podés subir. Un día podemos hacer el programa desde ahí. Sí, sí, sí, podríamos ir allá. Yo subí con mi ex compañera de radio. Ah, bueno. Cuando no había ascensor. ¿Qué hace? ¿Por qué? Pues, es re celosa. Era necesario, de verdad. Ya, cuando no había ascensor. Está en Naula, voy a llamar. Agustina, ¿qué hacemos? La queremos. Le mandamos un beso. Así que está buenísimo. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubriste nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air Link, con Google integrado, más de 100 aplicaciones tiene e internet. Pero claro, además puedes disfrutar de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción con cámara 3D y visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR que aparece acá abajo en la pantalla, o si no, ingresando del celular desde una compu en renault.com.ar. Gracias, Renault. ¡Feliz cumple, Obelisco! Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. Pero la puta madre, ¿ya? Ni un segundo de descanso. ¿Ya? Estamos hablando hace una hora 40. Para. Joaquín, poneros una canción. Pará, Joaquín. Pero primero te voy a decir una cosa. En breve vamos a jugar a ganarle a Walter. En breve, en un ratito jugamos a ganar a Walter. ¿Cómo así es que el estén ganar? Atentos. Es muy ¿quién fácil. Tiene que llamar? ¿Cómo cualquier es? Persona. Puede llamar cualquier persona al 47756688 y nos tiene que contar en una frase primero qué es lo que más escucha en su laburo cuando llega, o qué es lo que más dicen en su laburo. Tenemos una ronda de preguntas. La frase que más se repite en tu trabajo, así arrancamos. Acompáñennos. Exactamente. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tratar de adivinar a qué se dedica la gente sin que nos lo digan. Perfecto. Solamente recuerden que hoy, día miércoles, es el día donde Anaís Castro y Diego Poggi siempre recuerdan su derrota. Porque son terribles, es el día de DJ Walter, no, el campeón indiscutible. Hoy ganamos de los juegos. De olvidarte de todo. Hoy ¿quién es este que te mando un mensaje? Muy largo el mensaje. Muy largo, bloquealo. Abrazo, amigo. Hola, Walter. Hola, bonito. Hola, chiquis, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? ¿Todo bien? Muy bien, acá, perfecto. Bueno, en instante vas a salir al aire y vamos a ver quién gana. ¿Sí? ¿Anaís Castro, si Walter o yo? Hoy le vamos a ganar. Hoy le tenemos que ganar. ¿Ustedes listos? ¿Están preparados? Estamos preparados. Para ganar. ¿Para ganar? Sí, preparados para ganar. Te vamos a ganar. Te vamos a ganar hoy, Walter. Bueno, llámenos 4775-6688. Ahora sí, canciones. Esto es Red Hot Chili Peppers. Esto es Californication en Urbana Play. Olvídate todo hasta las 10. 10 de la noche, amigos. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. An earthquake's out to a Haciendo una gira de los Red Hot Chili Peppers en Argentina. Ay, dejaron esta canción que no se puede creer. Los amo, Vale. Impresionante. Conchale. Vale, no, Urbana Play, amigo. Ay, bueno, pero conchale, Vale, no estoy hablando de otra radio. Ay, estos chicos, está mega, la verdad, ¿eh? ¿Nos vamos a ir a Aspen unos días de vacación? No. No. Ay, ¿sabes que me duele la sien? No. Ay, ay, no sé si tomarme el Mitre o el Roca. Y seguía. Tarado. Bueno, recién, ay, dos años más tarde se daba cuenta. Bueno, atención, 8 de la noche, 45 minutos, él se ríe. ¿Por qué? Porque va a salir al aire y le cambia el semblante. Cuando ay, está sí. con nosotros solo, está no. Está iluminado, va a salir al aire, es su momento de ganar. Con ustedes, Walter Rojas, nuestro operador. Hola, Walito amado. Hola, Walter. ¿Quieren venir acá atrás? ¿Alguien? No, ya no, porque yo me distraigo. Cuando ya me confían, ya, me... ya sí. confían. ¿Vos querés ir? No, estamos bien acá donde estamos. Estamos todos bien, cada uno en su lugar. Hoy tenemos sí. nuevos compañeros, gente que ha venido, pueden fiscalizar ellos también. Bueno. Claro, está Cata, está Manu también por ahí. El juego es muy, pero muy fácil. Ustedes nos tienen que llamar, van a estar atendiendo el teléfono, los chicos de producción, 47756688. Ustedes le dicen a los productores, mira, yo laburo de esto. Ni Walter, ni Ani, ni yo lo sabemos. Y tenemos que hacerles varias preguntas. Y ustedes exacto. van a estar ahí del otro lado viendo y esperando a que alguno de nosotros adivine. Exactamente, así okay. que ya están abiertos los teléfonos. Ya puedes llamar al 4775-6688 ahora, en este preciso momento. Ahora. Queremos que llames porque es la hora de jugar. Mm. ¿No se le anima a nadie a Walter hoy? No, claro que sí, ¿cómo no? 4775-6688. ¡Vamos, Walter, vamos! ¡Hoy sí se puede, Walter! ¡Hoy sí se puede! ¡Hoy sí se vamos. Puede! ¡Basta ponerte audio! ¡No, como sacalo! ¡Como ganador invicto, Reni. DJ! ¡Abrazo! ¡Basta, Walter, Reni. Ponerte audio autobancándote, amigo! ¡Ay, bueno! ¡Queda feo! Es el ganador, ¿qué quiere decirte? No, pero si tienes el control de la consola y vos te pones audio como nada... Sí, está bien, pero es el ganador. Yo no soy igual, pero... Yo no soy, dice. Sí, pero levantás el remo también lo podrías bajar, Walter. Sí. Bueno. Se hace famoso, ya tiene club de fans, las Waltiters. Sí. Las Waltiters. Las Waltiters me fascinan. Chicos, estamos buscando a alguien que quiera jugar al qué soy o gánale a Walter. Tienes que llamar y decirnos qué es lo primero que escuchas cuando llegas a tu laburo. ¿Qué es la primera frase o lo que más se repite cuando llegas a tu laburo? Eso es lo primero que vamos a hablar. Ok, ¿estamos sí. listos? Empezamos a atender el teléfono. Hay gente del otro lado. Ahí está Joaquín Pobre. Está con 40 millones de cosas. Sí. 4775-6688. Los puntajes más o menos como venían. Más o menos como era. No, amigo, ni te acuerdes. ¿Cuántas veces ganaste vos, Walter? Como 6 veces, ¿no? He ganado como 6 veces. Yo creo que gané 2 veces y tú ninguna. No, yo una. ¿Una? Una vez. Ah. Una vez. Atendemos el teléfono. Hola, Natalia. Bienvenida. Hola, Nati. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, mi amor. ¿Y Nati? Tú? Ay. Nati. Espera, que estoy... Los estoy viendo por la tele. Claro, siempre eso. Que nos llamen, escúchenos por el teléfono, por la tele, siempre en mute, por favor. Ahí está, sí, Nati. Ahí está. Muy bien, bueno, Nati, vamos a empezar a jugar con vos. ¿De dónde sos? Yo soy de Morón. Morón. Ok, perfecto. Entonces, provincia de Buenos Aires. Mi cielo, ¿y qué es lo que más se escucha cuando llegas a tu laburo, cuando empiezas a laburar? ¿Cuál es la frase que más se repite? Ruido. Bastante ruido. Acuérdense que tenemos que hacer primero preguntas todos. Sí. ¿Ok? Vos decís que se escuchan ruidos, pero sí. ¿hay gente hablando? ¿Por qué hay ruidos? Hay ruidos de gente hablando, sí. Ok, murmullo. Exactamente. Ok. Murmullitos, sí. O sea que posiblemente labures en la calle. No. Bien. Ahora te pregunto, se escuchan murmullos de gente hablando. ¿Esta gente está tratando de guardar silencio y hablar bajito o no le importa en qué volumen habla? Sí, depende del momento. hay momentos en que sí tienen que callarse y hacer silencio y otros momentos que pueden hablar. ¿Eres profesora? ¿De qué? Exactamente. ¿De qué? Pero es amplio, ¿qué? Claro, es muy amplio. ¿De qué? Es muy amplio. De música. De... Es docente, chicos. No, pero Joaquín, dale. Joaquín, me quisiste dar el punto y te bajaste al toque. Eso es igual, si digo de qué, no van a adivinar. Y bueno, juguemos a ese eso. Ese es el juego, claro. Ok, eres docente, dale. Eres docente, te pregunto. ¿Secundaria o primaria? Ambas. Ambas. ¿Profe de computación? No. ¿Química? No. ¿Plástica? No. ¿Historia? Música. No, no. ¿Geografía? ¿De qué? ¿Geografía? ¿Geografía? No. Ay, me hizo dudar. Profe especial de educación de niños especiales. Ahí está. No, chicos, no lo puedo creer. Le enfocaste. El punto fue para Ani. El punto era para mí, pero sí. Vamos, Walter, vamos. Hoy sí se puede, Walter. Hoy. Basta. Gracias, amiga. Bueno, mi amor. No, no puedo creer. Walter 1. Ay, tremendo. Bueno, besos, mi cielo. Ay, Dios mío. Un beso, Nati. Beso, te queremos. Muy lindo el programa, chicos. Y mi hijo Chocho acá, de que estoy hablando con ustedes. Ay, ¿cómo se llama tu hijo? Vito. Vito, ay, te mandamos Vito. Un beso. Las quiere saludar. Hola, Vito, ¿estás ahí? Ay, Vito, te están saludando. Hola. Hola, Vito. Hola, Vito. Te queremos, Vito. Hola. ¿Cómo estás? Bien, pero no escucho mucho. Porque es un quilombo porque tenés la tele prendida. Te queremos, Vito, te amamos. Beso, mi amor. Un beso. No escucho un Vito. No escucho un Vito. Ay, créeme. Chicos, me empezó a agitar con el juego y estoy perdiendo la voz otra vez. No, perdón la voz, que tengo que hablar yo, la puta madre. Pará, hay tanta gente hoy que venga a hablar a alguien acá. Digo, odio servirle la respuesta a Walter. No, una bronca. Basta de ponerte audio, Walter. Bueno, seguimos jugando, se anotan ustedes al 47756688. Hola, Eduardo. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Edu? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien. Yo soy el que llamó por la chica que no sabe cortar, ¿se acuerdan? ¿La chica que no sabe cortar? Estamos jugando otra cosa, Eduardo. Sí, ya sé, pero yo soy él. Bueno, buenísimo, mi amor. Abrazo. Gracias, amigo. Vamos a jugar, entonces. ¿Cuál es la frase que más se repite en tu trabajo? ¿O la que más se dice? 3, 2, 1. Uf. Te trabaja en la NASA. 3, 2. Laburás de. Bueno, ¿tiene que ver con el teatro, por ejemplo? No. ¿Tiene que ver con el deporte? No. ¿Tiene que ver con filmación, eventos en vivo? No. 3, 2, 1. ¿Con cine? No. Ok, te pregunto. ¿Trabajas con al deporte? Sí, perdón, yo me dijiste, el deporte tiene algo que ver. ¿Eres instructor? ¿Cómo? ¿Qué podría decir? ¿Eres instructor? 3, 2, 1, conchale. ¿De natación? No. No, no, lo va a decir. ¿Algún deporte extremo? Sí. ¿Rugby? No. ¿De atletismo? No. ¿Gimnasia artística? No. ¿De waterpolo? ¿Paracaidismo, amigo? ¿Cómo lo sacaste? No, chicos, no lo puedo creer. Yo sabía que lo había adivinado. Porque claro, no, me estás jodiendo. No, vos sos instructor. No lo puedo creer. Claro, 3, 2, 1, te arrojas. Chicos, yo los amo, pero hoy miércoles lo apoyo a Walter. ¡Vamos, Wally, a ganar! No puedo creer. No puedo creer. Edu es tremendo. No puedo creer. Eduardo, te mandamos un beso. Bueno, vos tirás también paquete de droga desde el avión, ¿eh? A mí no me jodas. Se enojaba y lo mandaba al frente. Terrible. Te mandamos un beso. Gracias, Edu. No, beso, mi amor. Abrazo, chicos, Edu. Dos puntos de Walter, así de rápido. Chicos, no está arreglado esto. Ya no puedo creer. Chicos, yo no lo puedo creer. Fue muy rápido. Además, me doy cuenta cuando ya lo va. O sea, yo lo voy sintiendo. O sea, yo voy sintiendo cuando ya le va llegando la respuesta antes de ese cerebro. Una bronca. Estamos con Katherine Fulop hoy en Olvídate de Todo. Estamos con Walter Rojas. Estamos en... Katy, te amo. Te amo, Katy. Un día la tenemos que invitar. Katy, atendemos, vení. El teléfono está en línea, Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Alejandro? Bienvenido. Gracias por llamar. Ale, esto es tremendo lo que nosotros vivimos cada miércoles, ¿eh? Espantoso. Sí. Es tremendo lo que vive. Alejandro, bienvenido. Bueno, arrancamos las preguntas, arranque Walter. Arranca Walter. Amigo, ¿qué es lo que más se escucha en tu laburo? Muchos gritos. Bien. En un telo trabajas. No, pará. No estoy arriesgando, es un chiste. Ok, perfecto. Ok. Está bien, pregunta. Yo pregunto, ¿en qué horario trabajas? De 4 a 6 de la tarde. ¿Dos horas laburá? ¿Trabajas en educación? No. ¿En salud? Chico, labura dos horas, una envidia. ¿Trabajas en un gimnasio? Pará, que le pregunté. No. ¿En salud laburás? Tampoco. Bien. ¿Gastronomía? No. Trabaja dos horas, chicos, de 4 a 6 de la tarde. ¿Transporte? Tampoco. ¿Instructor de algo? Más o menos. ¿Con ese trabajo solo te podés mantener? Sí. ¿Sos personal trainer? No. No, dos horas labura nada más, ¿cómo va a ser personal? Dos horas y se escuchan gritos. Se escuchan gritos. Y es entrenador. Ay, qué difícil. ¿Trabajas con niños o con adultos? Con jóvenes. Trabajas con jóvenes. ¿Eres instructor de tenis? ¿De tenis? No. ¿De pilates? Nadie grita tampoco. En pilates. ¿Por qué gritaría? Y si depilás a alguien, ¡ay, me duele! ¿En pilates? Ah, bueno. No, de pilates. Ah. De pilates. Ay, chicos, re difícil. A ver, entonces, repasamos. Se escuchan gritos. Trabaja de 4 a 6. Trabaja con jóvenes. Con mucho sol. No es tenis. ¿Es pádel? No, tampoco. ¿Crossfit? No. Mucho funcional. Sol. Tampoco. Ah, una pista, amigo. No, vamos a estar. ¿Qué dijiste, Walter? No, mucho sol, dijo. Sí. Runner. No. Donde trabajo hay mucha tierra. Bendito sea el señor. En un corralón, instructor de corralones. No, trabaja en equitación. No. ¿Qué será? Golf. Otra pista, a ver. Es un deporte. Badminton. Rugby. No. ¿Qué puede ser? No tengo ni idea. Labura, a mí me quedo que labura dos horas nada más y se mantiene. Cónchale, bendito sea. ¿Qué? Lo puedes saber. Yo, bolas criollas, bebé. No. ¿Instructor de tequeños? Es un deporte, en un lugar donde hay mucha tierra. Trabaja de 4 a 6, béisbol, bebé. Sí. ¡Sí, claro! ¡Profe, béisbol! No, pero la ayudo porque es venezolano. Sí, se ayudan entre ellos. La acta. O sea, olvídate. El punto es mío, no adivinaron, chicos. Hicimos 700 preguntas, adiviné yo sola. Así que se hace el favor y se ubica. Y bueno, venezolana que sabe. Lamentablemente nací en el Caribe, gordito. ¿Me vas a discriminar por migrante? ¿O qué? No, pero porque sabías. ¡Béisbol, señores! ¡Béisbol! Claro, claro que sí, mi amor. Te mandamos un beso, mi rey. ¡Qué espectacular! Cónchale. Operadores de radio. Gracias, mi vida. Un beso. Dos horas labura nada más. Dos horas labura. Qué capo, qué divertido. No, una bronca, yo no puedo más. Claro, estamos bello. Jugando al que soy, tenemos eso que adivinar a qué te dedicas. Ani, un punto. Walter, sí. Nuestro operador, que se suma a jugar los miércoles. Dos, incluso el juego se llama Gana la Walter. Y Diegui, quien suscribe. Y Diegui, cero puntos, la puta madre. Diegui, cero puntos. Yo estoy leyendo el teleprompter. Dice Diegui. Walter, la. Vamos, Walter. Te calmas que la que acaba de hacer el punto soy yo, ¿eh? Te diste cuenta que te mandan audios todo fisura. No hay nadie. No se entiende nada. Todo fisura tu público. Ay, no. Todo fisura. Todo va. ¿A qué tomo? Pasta base. Bueno, escuché una cosa. 11-6861-1043-477-566-88. Está Matías en línea. Hola, Matías. No corto. Se fue por grosero. ¿Por lo de pasta base? Claro. Hola. ¿Quién está en línea? Hola, Mati. Hola, chicos. Hola, Mati. Amigo, ¿dónde estás? Cagando. Mira el aire que hay en ese baño. Buenas noches. ¿Cómo estás, Mati? Todo bien. Estoy en el auto. Pero amigo, ah, ¿qué, okay. ¿Pero qué es una limusina? Porque habla, hay una cantidad de metros cuadrados que rebota. Porque habla desde el auto. Ah, porque estoy con el Bluetooth del auto. Claro, habla desde el auto. Igual está bien. Se escucha espantoso, amigo. Sí. Nunca llames a nadie con el Bluetooth. Vas a perder amigos. Ahí lo cambio. Por favor, que parece que está dentro de una heladera. Claro, muy bien. Ahí está, estabas dentro de una Patrick Fagor, flaco. Perdón. Ahí está, no pasa nada, te perdonamos. Bueno, vamos a jugar. Dale, sí. ¿Cuál es la frase que más se repite en tu trabajo? Laburo. Lo vemos en la próxima etapa. Nos vemos en la próxima etapa. Una pregunta más, Walter. Lo vemos. Lo vemos en la próxima. Ya sé. Pará, no puedes preguntar, no puedes arreglar ahora. Lo podemos ver en la próxima etapa. Hacer una pregunta. ¿Tiene que ver con la salud? No. ¿Tiene que ver con ventas? No. ¿Recursos humanos? No preguntaste, no. Serán tres preguntas y se arriesga. ¿Si tiene que ver con los recursos humanos? No. Ok, lo vemos en la próxima etapa. ¿Tiene que ver con el deporte? Tampoco. ¿Walter? ¿Y tiene que ver con planificaciones, con diseño? Sí, puede ser. ¿Trabajas en una agencia de publicidad? No. ¿Te encargas de armar páginas web? No, tampoco. ¿Eres diseñador UX, UI? No, en parte no. No, eso no. No sé qué es, pero parte puede ser el nombre. ¿Eres diseñador? Claro, le dije diseño. ¿De indumentaria? No, de indumentaria no. ¿De interiores? No, tampoco. ¿Diseño gráfico? ¿Industrial? Es una de las ramas que hay en la empresa, pero no. Pero no. ¿Pero es como industrial? No, no. Bendito. Justo, pero la parte que yo trabajo no es industrial. Me da mucho ¿Eres, este ¿eres diseñador no de experiencias? No, tampoco, no. Se maneja... Ay, voy a dar una pista para que no por favor. No se queden. Se maneja documentación. Se maneja documentación. Lo vemos en la próxima. ¿Te parece escribir? ¿Eres de descontador? ¿Eres escribano? No, no. No, no, dice. Documentación, planos. ¿Eso es arquitecto? ¿Eso es arquitecto? No, arquitecto no. ¿Eres ingeniero civil? No, tampoco. Pero eres maestro. Va por ahí. Eres ingeniero, eres ingeniero. ¿Haces renders? No soy ingeniero, pero hay muchos ingenieros en la empresa. ¿Pero bendito, qué poronga sos? ¿Eres contratista? No, tampoco. ¿Trabajas en la industria inmobiliaria? No, es una empresa. Voy a ayudar un poco más porque si no ya es una empresa que vende ingeniería. ¿Una empresa que vende ingeniería? Es una... Ay, Dios, pero es planos una... de máquinas, ponele. Se hace eso, pero no, yo no estoy en esa rama. Es el más difícil de todos. ¿Tu cargo está en inglés o está en español? Tiene ambos nombres. Es muy conocido en español y también en inglés. Cónchale. ¿Tipo project manager de algo? No, en español. Proyectista o designer. Y después está la rama específica. O sea, eres proyectista de... Ay, Dios mío. ¿Qué haces? ¿Diseña funeraria? No entiendo, porque está muy turbio lo tuyo ya. No es turbio. Ya, pero eres proyectista. O sea, dijeron civil, dijeron industria, dijeron dos ingenierías muy conocidas. Hay ambiental, un par más. Ambiental. No. Electromecánica. Soy técnico electromecánico. No, pero, chicos, no lo puedo creer. Chicos. Pero no es el título de que está trabajando. Eduque, claro. Walter. Eduque. ¿Qué te pasa? Igual lo adivinó Walter, ¿eh? Pero no, adiviné, no, yo quiero ayudar a Diego igual, ¿eh? Claro, me di cuenta. Si me quieres ayudar a mí, mandame un DM, arroba Poggi, antes de salir al aire. No, o te digo mi teléfono, que es 1134. No, para, gané, amigo. Ganó, no, te dijo que no. Electromecánico. No. No es su cargo. Yo soy técnico electromecánico, pero no es mi cargo, no es el nombre de mi trabajo. Eres proyectista electromecánico. Diseñador electromecánico. No. Ingeniero electromecánico. No. ¿Qué sos, Mati? Pero dijiste que eras... Es por ahí. Dijiste que eras diseñador y dijiste que eras electromecánico. O sea, ingeniero si querés que pierda, decilo también. ¿Qué dijiste, no, ingeniero electrónico. Casi, un poco menos. Informático, ingeniero informático. No. Diseñador. Ingeniero elec. Se dijo un poco menos, yo dije electrónico. Ingeniero elec. ¿Elec? ¿Qué? ¿Qué? Nah, muy trucho. Ya dijo que quería que ganes vos. Sí, chicos, la verdad tiene razón. No, Matías, Matías, muy raro. Todo esto. Bien, pero. ¿Cuál es? De verdad. Igual por el banco apoyo porque nunca. Por eso, no, muchas gracias. Igual para la producción tiene cuál es el trabajo. No es que me está ayudando a mí. La producción ya, también. La es. Producción, Joaquín, ¿cuál es el laburo? No, no lo digo. Yo quiero ganar. Ah, bueno, pero entonces te seguí tirando. Pero no sé, ya estoy cansado. Este juego me agota, no saben, me ¿cuál estresa. ¿Cuál es, Joaquito? A ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Cálmense un poco. A todo esto que no me calmo nada. Ustedes desconfiaron, hay que decirlo, a favor de Wally. Y obvio, ¿quién ustedes más? Desconfiaban, vos te viniste acá a escuchar cómo sí. trabajamos nosotros y se hacía el juego. La trajeron a Cata hoy. Sí. Para que oficie de. Cata, de testigo. ¿Alguien dijo la respuesta correcta todavía o nadie la ha dicho, Cata? ¿Todos dijeron algo correcto? Ganamos todos, un punto para cada uno. No, medio punto para cada uno. Sí. Ok, está bien, Cata, me sirve. Lo que pasa es que es tal cual como dice el Matías. Oyente. ¿Qué dice? Es un ingeniero, dicen electrón. Ah, ok, o sea, pero bueno, pero que ya ingeniero tenemos medio punto cada electrón, uno. Ingeniero en diseño electrónico, gané yo. ¿Es eso? Lo dije yo, ingeniero en diseño electrónico. ¿Estoy en lo correcto? Mati, ¿estás por ahí? Pero, sí, pero no, es el hermano de la electrónica, el padre. Sí, pero no ganaste nada. Eres ingeniero en diseño. Sí, pero no, o sea que no. En diseño, cónchale. Soy diseñador. Bueno, dije diseñador. Electromecánico. Dije eso. No. Bueno, no ganó nada. ¿Qué no? Matías, ¿qué eres? Dije, no, bueno, me voy a mi casa. Matías, ¿qué eres? Diseñador eléctrico o electrical designer. Haré patiesa que Matías, te queremos. Acabas de romper el juego, Matías. No, muy ¿pero trucho. Adivinaron? No, muy ya no sé quién adivinó, no sé quién perdió. Como no, que todos adivinamos un poco entre todos. ¿Sabés qué hiciste, Matías? Me quisiste ayudar a mí, pero me diste ganas de irme a mi casa y taparme. No. Estoy agotado. Me agotaste. Me quiero a mi casa. Matías. La estoy pasando mucho. Nunca pensé que le iba a pasar tan mal a mi hermana. Beso, claro, mi amor. Te mando un beso. Chao, mi cielo. Y al final, ¿quién? Ganó Walter con 2, ¿no? 2.5. Una regulación con esto de que quieren que ganen los oyentes que no, igual la producción. Hay que regular un poco. No, la producción llamó. No, para mi amor. Papito. Ani, esta para vos, Ani. Diego, esta es para vos. Mi cielo, ya vas, escúchame. Pero Walito, ¿cuántas veces llamó a la gente diciendo, esta es para Walter? También. Te vas a llorar ahora. Lo tenemos grabado. De verdad. Tenemos 1.000.000 de audios diciendo Walter, y te vas a llorar ahora. No me gusta este juego porque está haciendo que nos separemos como grupo. Está haciendo que nos separemos como grupo. Ya se nos fue Malena. Y yo no quiero trabajar en el grupo. Malena se fue por ganarle a Walter, ¿te voy a decir? Se fue por este juego. ¡Ay, no! Se fue por este juego, lo estamos blanqueando. No voy a perder a nadie más. Y por otras cosas que mañana les vamos a contar. No, mentira. Amigos, hasta las 10, olvídate de todo. ¡Qué juego de mierda! No. ¡Chao! No quiero jugar nunca más en mi vida. Me siento Seba Weinreich. Yo siempre alentando por Diego y está en el descenso. Bueno, no involucremos otros programas y otros conductores. Sos Atlanta. Tremendo, un beso, chao, me cansé. Somos la radio que ves. La radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio, en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Super mayorista Vital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. ¿Sabes que hay algo que mucha gente no sabe sobre Vital? ¿Qué cosa? Que no hace falta tener un camión ni comprar por pallets para tener un precio mayorista. Comprando desde 3 unidades, ya está.

Hoy olvídate de todo con Walter y esos dos pibes que están ahí. Ya terminó el juego de Walter y todo este quilombo. Respetame, no rompan que no tengo voz, pero tengo carácter, ¿oíste? No tengo un libro, sería. No tengo voz, pero tengo carácter. Y un panchito que me regaló Diego Aníbal. Olvídate de todo, con Diego Poggi y Coco Basile. Muy bien. Amigo, nos comimos recién un panchito, una alegría. Ay, Dieguito me regaló un panchito, chico. Quiero comprar para la radio. ¿Para la radio no? No la pienso compartir. Para Urbana Play, quiero comprar una panchera. Para Olvídate de todo. Y para Vuelta y Media. Ah, muy bien. Sí. Perfecto. Hay algo que está prendido, uh-huh, que estoy escuchando. Y ahora le vas a hacer asco a un panchito, a un choripán de carne. ¿En qué momento dijiste eso? No me acuerdo, y en qué contexto tampoco, no sé. Ah, le quiero pedir disculpas públicas a Noé Benítez, que me comí sin querer la punta de tu panchito porque pensé que tenía un segundo y lo hice mierda. Se acerca y le dice, me lo comí sin querer. ¿Cómo sin querer, chicos? Sí, porque pensé que tenía dos para mí y me confundí. Me lo confundí. No al lugar. Se va chicharrando y se pone como una pasa larga fea. Bueno, cada uno depende del panchito. 4775-6688 y 1168-61-1043. Te queremos contar algo. Buscás Delicias Gourmet en Buenos Aires. En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar una picada en primera. Encontrarlos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Y también puedes entrar a su Instagram @vaquianoalmacén o visitar su tienda online para probar lo mejor. Vaquiano, tu picada empieza aquí. Muy bien, amiguitos. Escúchame, acá estamos. Viste que hace un rato mandaste por el grupo una imagen que me pareció que está chévere para charlarla. ¿Qué mandé? Mandaste una imagen que tiene que ver con el manejo de las situaciones quizás de bajón, ¿no? Dice, desaparecer hasta estar estable. Ah, me encantó. Claro. Se lo voy a contar, amigos. Hace un rato me encontré con una foto. Ajá. ¿Qué dice lo siguiente? Desaparecer hasta estar estable. Es un chaboncito, un tipito que está leyendo un libro como en la punta de la playa, en la costa. Hay un perrito ahí. Y a mí me surgió una pregunta. Porque he visto a veces cuando uno está medio raro, uh-huh, uno puede atravesar la situación que está atravesando con diferentes personas a su costado. Claro. Y hay veces que puede uno interferir de una manera poco fea, ¿no? Porque capaz que está raro y capaz que llevas tu mala onda o cómo estás y se la contagias a todos los que tenés a tu alrededor. Pero también uno puede como sanar. Yo siento que hay gente que afronta las crisis de distintas maneras, ¿no? Tal cual. Como que yo soy una persona que si estoy en crisis necesito sí o sí la contención de personas. A mí, por ejemplo, me gusta estar, si estoy mal, me gusta estar solo. Entonces tú eres el chaboncito este de la imagen, desaparecer. Totalmente. Hasta estar estable. Hasta que uno se acomode y después volvés a hablar con las personas. ¿Y cómo te acomodas estando solo? ¿Qué haces? O sea, porque yo, por ejemplo, para acomodarme, yo necesito como el punto de vista de otra persona o por lo menos como poner en palabras lo que me está pasando y al ponerlo en palabras, como que voy ordenando mi mente. Capaz que una psicóloga, capaz que solo, okay, analizándolo, hablándolo conmigo. ¿Y hablas mismo solito? ¿Sabe cómo? ¿Mi mismo? Sí, ¿cómo? ¿Por qué hicimos esto? ¿Mi mismo? Y bueno. ¿Y así? Y bueno. No, te pregunto en serio, o sea. A mí me gusta. Ay, qué momento emotivo. A mí me gusta, no sé, me gusta, siento que me puedo analizar, capaz que me estoy bañando y ahí. Ok. ¿Viste? La ducha es un gran momento de ideas. Para mí el agua conecta con un montón de cosas. Total, oh, es un gran momento de ideas. Tengo muchas canciones que se me ocurrieron en la ducha. La ducha es un lugar espectacular. Y a mí sí me gusta como laburar las cosas solo. Sé que a veces con otras personas es mucho mejor. Depende de tu naturaleza. Porque claro, siento que hay gente que con otras personas como que se limita y no logra desarrollar una idea. Como que se siente juzgado, capaz, se siente observado. A mí me pasa lo contrario. Como que me pasa que si estoy sola, quizás yo sola evado el problema. Me voy a buscar cosas para hacer que me distraigan de la situación. En cambio, teniendo a alguien, como que vamos a afrontarlo juntos. Bueno, entonces queremos hablar. Cuando estás bajón, ¿necesitas red de contención o te la guardás solito, te guardás ahí en la guarida? Solita, claro. Y lo laburás con vos. Claro. Esto lo vamos a hablar en un ratito nada más. En un ratito lo vamos a hablar. Obvio, amigos. Claro que sí. Más canciones en Urbana Play 104.3. Obvio, igual antes bancamos el 21-21. Sí, ¿bancamos el 21-21? Sí, obvio. Sí, dale, que se viene el 21-21, amigos, como siempre. Ya que tenemos un minuto. Sí. Que alguien llame y pida un deseo en vivo. Ay, sí, hoy hacemos 21-21 en vivo. 4775-6688. Llama ya, que pedimos todos tu deseo. Lo importante del 21-21 es que nosotros, todos los que estamos acá en el estudio y las personas que estamos escuchando el programa, ponemos la energía en el mismo lugar. O sea, la persona que pide un deseo es una persona que va a estar apoyada energéticamente por todos los que hacemos Olvídate de Todo. Tal cual, amigos. Hay muchos deseos que se han cumplido en este programa. 4775-6688, 4775-6688. Estamos buscando a alguien que tenga un deseo en vivo. Hola, Sol. Hola, ¿cómo andas? Hola, Sol. ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien. Acá saliendo del laburo y yendo para casa. Muy bien, mi amor. ¿Y cuál es tu deseo? Ganarme el telequino. Muy bien. Ay, muy bien. ¿Sabés que me jugué dos el otro día y no me fijé si gané o no? El domingo. No, pero fíjate online, o sea. Y pero ahora no tengo los cartones. No falta ir a un lugar para que te digan, ¿eh? No, tenés razón. Listo. Mirá vos, ¿y sos quinelera vieja vos? No, en realidad no. Hace 2 años más o menos que vengo jugando. ¿Y no, nunca nada? No, nunca nada. Pero ni siquiera... Pero no pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza. Un sale o sale, no, un revancha, nada. Nada, no, una vez me gané otro billete, pero eso fue todo. Ay, bueno, que se te cumpla tu deseo. Entonces, ahora, 21-21, vamos a pedir por vos. ¿Nos tirás un par de números con los que jugás siempre? Si no jugamos no, eso. No, porque el telequino lo compras así. Claro, ya te viene, ¿no? El telequino te viene. Igual me parece que online podés elegir los números. Sí, no sé. En la no maquinola sé. Ahí... Los juegos, digo, bueno, que la suerte... Me acompañe, me llevo este claro. billete. Está perfecto. Sí. Amiga, 21-21, en este momento vamos a pedir... Por el quino de Sol. Uf. Ay, gracias, chicos. Que sí, se te dé, que se te dé, amiga. Claro que sí. Gracias mil, los amo un montón. Ahí te queremos, Solcito. Igual acuérdense que el jugar es perjudicial para la salud. Te queremos, amiga. Gracias, Sol. Respiramos. Aflojamos la mandíbula. Oh, y que todos los deseos que pedimos se nos cumplan. Ahogada. Ahí estamos, amigos. Más canciones en Urbana Play 104.3. ¿Puedo elegir canción? Sí puedes, siempre puedes. Quiero elegir, a ver... Quiero elegir Harry Styles. ¿Les parece? Sí, un obvio. Late Night Talking. ¿Qué temazo? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora acá en la Me radio? Gusta, claro. Hablamos en la noche con ustedes. Hasta las 10, olvídate. De todo. De todo. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. Wish I was around, I just wanna make you happier, baby. Urbana Play 104.3.

Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Silfap te protege, Silfap te cuida con productos que mejoran tu vida. Trayectoria y calidad, Silfap. Productos pensados para tu bienestar. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejos con bocinazos. Los que mufan rivales, Kirikocho. Intercambio de figuritas, late, late, late, Nola. Los afónicos, sí. ¿Qué? Sí. Ir a comer a lo de la abuela, obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta es tu señal para viajar. Tu próximo destino está en Amerian Hoteles. Elegí nuestras 3, 4 y 5 estrellas o descubrí lo nuevo. Singular Collection. Hoteles únicos para quienes buscan una experiencia diferente. Reserva en Amerian.com. Urbana Play 104.3. Hay días para quedarse a mirar. Hay días en que hay poco para ver. UrbanaPlayFM.com. Hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Somos la radio que ves. Acá estamos, amigos. 9 de la noche, 31 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de todo, tu programa favorito de la tarde y noche. Claro que sí, mañana el sol sale re tarde, 7:44. Se esconde a las 5 de la tarde. ¿A las 7:44 sale? Sí, buena idea, Eva. ¿Qué? Buena idea. Puede ser. Salvo los viernes que venía acá. Ajá. Somos iguales. Sí, somos iguales. Nosotros somos nocturnos. A mí me gusta dormir. Claro, yo hasta las 3, 4 de la mañana me quedo. Somos bichos de noche. Yo le digo a Diego a las 2 de la mañana. Yo, o sea, me levanto temprano porque estoy en la cama, pero no me sacás de la cama ni en pedo. Tal cual. Eso también es un buen piso. No me sacás de la cama ni en pedo. Es un buen piso. ¿Cuánto tiempo te quedas en la cama hasta que te pones de pie? Yo. O sea, yo necesito mínimo 40 minutos. Mínimo, necesito mínimo. 40 minutos en mi cama. Es que es muy cruel despertarse. Sobre todo con este frío. Es espantoso, no, es horrible. Sí. Es horrible. 4775-6688. Igual, pará, estamos hablando de otra cosa. Hace un rato, antes de irnos a la pausa y todo eso, estamos hablando de cuando estás bajón, ¿necesitas compañía? O soledad. O soledad. Y está en línea Jesús. Hola, Jesús. Estamos hablando Hola, con Jesús. Jesús. Hola, Jesús. Diego y Anaí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bueno, ¿y tú? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, bien. Me alegra. Acá andamos volviendo para casa. Muy bien, ¿en cuánto llegas a tu casita? Y yo calculo que unos 15, 20 minutos. Ah, ya estás, amigo. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a tu casa? Y saludar a la patrona, al perro, a mi hija. Multiplicas el pan, porque es Jesús. Sí. Está perfecto. Jesucito, no, no. Te escuchamos. Cuando estás bajo, ¿necesitas compañía o te gusta estar solo? Y siempre mejor soledad, porque te hablas vos. A uno mismo, no sé, qué sé yo, me pasa en mi caso, yo cagarme a pedos, ponele, decirme qué es lo que hago mal, qué es lo que tengo que hacer bien. ¿Te autoflagelas un poquito cuando se azota? Sí. Se diría que sí, porque a veces, no sé, viste, como siempre, a veces yo pienso que la gente generalmente, cuando tenés tus buenos amigos al lado, te dicen las cosas como son, pero generalmente cuando escuchás otros comentarios, siempre con un poco de algo siempre, ¿no? Entonces, vienen con IVA. Y más o menos. Vienen con IVA. Claro, y eres una persona como que no se lleva muy bien como estando mal y que le den una opinión externa. O sea, como que es difícil que esa opinión externa entre bien cuando estás bajón. Cuando estoy bajón, sí. No sé si difícil. Es que soy de analizar mucho las cosas. Entonces, escucho lo que me dicen. Y por lo general nunca doy la razón, pero... Ok, entiendo. Como le digo, claro. No te doy la razón, pero me callo para hacerte caso. Claro, bueno, te lo tomo. O sea, estoy pensando, Jesús, escuchándote, no sé si sos así, pero siento, decime a ver si estoy equivocado, Siento que sos un tipo que se da cuenta de las cosas, va analizando, pero no decidís nada como en el momento. Como que vos lo que haces es pensar, masticar y ahí recién actuar. Correcto, exactamente, es así. Me gusta pensar, no soy reactivo en el momento, me gusta analizar las cosas y después me tomo mi tiempo y decido qué es lo que voy a hacer, claro, para bien, bien o para mal, pero es lo que... Bueno, entonces con Jesús tenemos el primer punto para la soledad, ¿ok? Little Jesus. Te queremos, amigo. Eso, Jesús. Gracias. Un beso. Chao, besitos. Muchísimas gracias, ¿eh? Ahí salió Jesús y nos dijo que él piensa un poquitito. Le gusta la soledad. Le gusta más la soledad. Cuando estás bajón, ¿necesitas compañía o necesitas soledad? Hola, Sebastián. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué haces, Sebas? Noches, ¿cómo están? Todo tranquilo, gracias por llamar. Todo bien acá, en calma, recién llegando a casa de Lauro. Muy bien, ¿día largo? ¿A qué hora arrancaste a laburar? Y a las 9 de la mañana, dando clase en un cole, soy profe de educación física, y de ahí pasé, tengo una pelu para niños en otra localidad de acá de Córdoba, y bueno, y terminé hace un rato. Espectacular, amigo. Alto día. Bueno, queremos escucharte. Cuando estabas con... Soledad o compañía, Seba. A ver. Mirá, yo en realidad siempre trato de ir un poco para adentro. Era bastante reactivo... me pasaba de nada, viste, no saber cómo digerir las situaciones o las frustraciones. Y bueno, después de un tiempo de laburo personal, descubrí que la onda es estar solo. Claro. Solo no es no estar acompañado, ¿sí? Pero estar solo con tratar de bucear, encontrar el sentimiento, la emoción. De hecho, en este momento estoy transitando una situación con una pareja con la que intentamos, hicimos una jugada así súper arriesgada y nada, no resultó. ¿Cómo una jugada arriesgada? ¿Qué es una jugada arriesgada? ¿Qué arriesgaron? Una jugada arriesgada es que nos conocimos accidentalmente, estuvimos una noche juntos. Ella era de España, okay. A los 3 días viajó, seguimos en contacto a través de videollamadas. En julio del año pasado me fui 15 días para allá, compartimos un poco, volví, ella se vino en noviembre del año pasado acá a Córdoba y compartimos 6 meses y bueno, nos tocó descubrir que había mucho por laburar en lo que era la convivencia, okay. Que había mucho cariño, mucho amor, pero había mucha distancia cultural, había muchos aspectos que eran medio incompatibles. Sí, o que nos faltó a lo mejor herramientas a los dos para encontrarle el giro, ¿viste? ¿Se pelearon? No nos peleamos, pero nos dimos cuenta de que realmente no podíamos. Ella, toda su familia estaba allá, acá no tenía a nadie. Claro. Y también era muy fuerte para mí acompañar eso. Yo sentía que no podía ser su amigo, su pareja, su compañero de trabajo. También ella todo, claro. Dejó todo por vos. Claro. Y eso a veces pesa mucho en las relaciones. Claro, fue fuerte porque digamos, claro. Era hacer la jugada, vamos a jugarnos por esto, vamos a probarlo. No, claro, funciona o no funciona. Lo peor que puede pasar ya lo sabemos, pero ¿y si pasa lo mejor? Claro, bueno, está bien, igual yo te banco fuerte, o sea, haberlo intentado, se terminó. Hoy, ¿en qué situación estás? Transitándolo porque hace literalmente 4 días que ella volvió. Ay, no, refresquito esto, amigo. Sí, pero nada, en búsqueda de calma y por eso, por ahí, la cosa es básicamente, qué sé yo, a ver, tenés compañía, pero no juicio. Trato de evitar los bueno, lo los que pasa juicios, es que, ¿sabes qué? Justo estaba yo pensando en eso, escuchándote a ti, escuchando también a Jesús. Como que a veces es... No es que la gente no le gusta la compañía estando bajón, es que a veces no encontramos a la persona indicada para hacer esa compañía. Para charlar. Claro, porque o sea, yo te escucho hablar y siento como que te hace bien un poco también contar esto que nos estás contando a nosotros. Sí, pero a veces se lo contás a la gente. Y la gente te dice, ay, no, ¿por qué? No sé qué. O sea, como que el juicio del otro lado es verdad que es muy duro cuando uno está bajón. Muy bulería todo. Muy bulería, bulería, bulería, amigo. Gracias. Bulería. Gracias por eso. Claro. Viste, muy bulería. No, la vulnerabilidad es difícil compartirla. Es difícil, hay que encontrar con quién. Claro, la sensación es que, a ver, hay muchas veces que alguna vez encontré amigos que me acompañaron desde el silencio y es estar. Claro, no claro, es, por eso te digo, o sea, esa compañía a veces es como una persona que esté ahí conmigo y me acompañe y listo. Tal cual, no que te traten de sacar de la tristeza o de, claro. o de la frustración, sino decir, bueno, loco, acá estoy. ¿Comemos algo mientras estamos así? Mientras estás triste, exactamente. ¿Estás triste? Bueno, yo soy un poco de esa escuela. No es que voy a estar con alguien para fingir que no me pasa nada. No, acompáñame en este flow. Este programa, lo único que pedimos, amigos, este programa defiende a los cordobeses y a las cordobesas. No queremos que ningún cordobés sufra. No. No queremos. El cordobés es patrimonio de Olvídate de Todo. De la ONU también, de todo. No lastime un cordobés. Que por lastime favor. Un cordobés tiene 7 años menos de vida. Tremendo. Te queremos, amigo. ¡Bulería, bulería! Muchas gracias. Te queremos. Besos, Seba. Un beso. Aguante vos. Me voy a grabar un CD que en todas las canciones tenga esta canción. No puedo cantar bulería contigo, qué fastidio. Es que, pero haceme las dale, Manuela dale. Castañeira. Haceme la Manuela Castañeira. Las castañas. Mirá cómo das vuelta la muñeca. Claro. Yo también, pero. Yo te conté que yo bailé 4 años de danza árabe. Me estás jodiendo. ¿De danza de vientre? Me estás jodiendo. No te jodo. Yo entiendo en qué momento tu vida hizo tantas cosas a mí. Hicimos tantas cosas. En la misma época en la que era enfermera voluntaria. Era enfermera de día, bailarina de noche. Nah, espectacular. Sí. Hagamos una serie de eso. Sí. Atención, Jesús habló de la soledad. Sebastián habló de la soledad porque estamos hablando de que cuando está bajón. ¿Necesitas compañía o soledad? Dos soledad, viene ganando la soledad. Ay, Dios mío, hola. Bendito. Amy. Chico, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¿Qué muy haces? Bien, ¿tú? Y acá, como Ani, toda congestionada, con la voz tomada. Ay, no, mi vida, espantoso, ¿viste? Me pasa una vez por año, es espantoso, me pasa una vez por año. Apenas empieza el frío, caigo, ya después levanto. Ah, no, yo porque nada, de oficina la que andaba desabrigada, me agarró un viento y chao, me dio vuelta. Ay, terrible, mi amor, terrible, terrible. A ti tampoco te sale el bulería agudo. En este momento. No pasa nada. No, me mata Diego haciendo el acorio ahí. Sí, es fantástico. Es un programa muy audiovisual. La gente escucha el programa, es una cosa y se lo ven eso. Uno de mis stickers favoritos de la vida, de Olvídate de Todo, es uno de Diego haciendo su coreo con sus brazos. A mí me gusta hacer mucho coreo. De bailar acá con sentado. Para mí le tendríamos que dar los stickers nuestros a los jóvenes. Un día vamos a armar un grupo de stickers de WhatsApp. Sí, totalmente. Bueno, mi vida, tú cuando. Ese es otro que ese también es mi sticker, bailo. Ese es mi sticker. El de Pokémon lo bailo mucho. El de Pokémon es espectacular. Pokémon. Bueno, Amy, ¿tú qué prefieres? Lo acabo de ver. Cuando estás bajón, ¿necesitas compañía o necesitas soledad? En mi caso en particular, yo tengo una patología, entonces cuando tengo así la etapa muy baja, prefiero estar sola. Porque la gente, viste, es muy opinóloga y a veces te estigmatizan o te meten en una cuadrícula que me parece que no está bueno. ¿Pero qué te anda pasando? ¿Qué es lo que tienes, amor? Yo tengo ansiedad y depresión. Ay, ok. Se ríe, Me gusta. No, lo que pasa es que es cierto que sobre todo con las enfermedades que tienen que ver con la salud mental, la gente primero cree que tiene un manual. La gente cree todo el mundo que tienen el manual y que saben exactamente cómo tú vas a salir de la depresión. Y es muy difícil a veces tratar con una persona que tiene ansiedad o depresión, porque a veces tenés miedo de decir una palabra de más y que a esa persona no le caiga bien. También, es todo muy delicado. Es complicado. No, totalmente. Pero yo lo que digo siempre es que no necesito que me entiendas, pero tal vez necesito que me escuches. No más que eso. Tu opinión, resérvatela, cariño. Claro. Hasta acá llegamos. Sí, ser escuchados. Pero total. Me parece que lo más importante es reservarse, cuidarse, sanarse y después salir a la vida sin andar desparramando nuestras miserias. Total. Y ser selectivo con la gente a la que le contamos nuestras intimidades. Igual acabas de decir algo que para mí es clave, hay algo que para mí acabas de decir que es espectacular, que es que nadie tiene por qué correr con las consecuencias de tu crisis. Ella acaba de decir, totalmente. O sea, no hacerle pagar a los demás por lo que tú estás viviendo. O sea, porque mucha gente, bueno, reaccionó así porque está en una. Sí, bueno, pero yo no tengo la culpa de que esté en una. Y eso también es cierto, como que. ¿Pudiste tratar de darte cuenta? ¿Hace cuánto tenés esto, la depresión y la ansiedad? 7 años. No, ya la recibo en cualquier momento. Che, y te hago otra pregunta. ¿Sabés de dónde viene? ¿Pudiste darte cuenta más o menos de dónde viene? Sí, creo que el detonante fue en el confinamiento, que tuve que cerrar mi negocio y ahí nada, se me volaron todos los pájaros, chicos. Se me traspapeló la cabeza. Igual, viste, no te sientas sola porque creo fue un momento quiebre en la vida de mucha gente. Sí, por supuesto, yo me lo tomo como un aprendizaje y sigo hacia adelante y bueno, la vida continúa. Claro. ¿Y con quién lo estás hablando? ¿Estás yendo a la terapia? ¿Estás yendo a la psiquiatra? Sí, ¿qué estás haciendo? Hago todo, terapia, psiquiatra, psicología, hago de todo lo que sea para sanarme. Yo lo sigo, lo persigo, lo investigo y lo llevo a la práctica. Está muy bien. Para, pero no me contestaste, ¿qué es lo que te da ansiedad? Por ejemplo, también tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Pero soy ese tipo de personas como que va del conflicto. Sí. Y cuando veo que alguien está haciendo algo que no está bueno, como que me genera, ¿viste? Esa cosa de rechazo. Que, bueno, claro. Y como que no me quiero comprometer tanto, porque uno ya se compromete tanto y te... como que te involucras emocional efectivamente con él en que se manda una cagada y decís, ¿es necesario? No es necesario, pero bueno, eso me genera mucha ansiedad por decir, resolvelo, porque me meto y lo resuelvo yo, y no. Ok, no. los conflictos de otras personas también, o sea, justo ayer charlábamos de que también queríamos hablar de eso, como de la gente que te mete en sus problemas, y a veces uno no tiene, siendo empático, no tiene como mucha capacidad de separarse de los problemas que te cuentan. Por supuesto, no se hace propio. Una cosa es tener empatía, según lo que yo opino, ¿no? Tener empatía y otra cosa es adueñarse, apropiarse del inconveniente del otro. Absolutamente. Entonces yo creo que la mejor manera es tener empatía y escuchar y bueno, y dar nuestra experiencia, decir, porque a mí me pasó, no significa que vos te tenés que comportar de la misma manera. No, total. Somos todos diferentes. Tu cristal no es mi cristal, es así. Mi mi amor, totalmente. Te mandamos un abrazo inmenso. Un beso. Gracias por confiar en nosotros. Gracias, Emi. Te queremos. Buenas noches. Y que no la pases dentro de lo mal que uno la puede pasar, que no la pases tan mal. Claro, exactamente. ¿Viste? Y siempre uno tiene que ir a buscar un abrazo en el físico, ¿viste? No el abrazo por la radio. El abrazo físico de alguien, que estar ahí en contacto con alguien, a uno lo calma generalmente, ¿viste? Totalmente. Es lo que te trae un poco al presente. Te mandamos un beso enorme. Beso, mi amor. Beso. Chao. En Urbana Play, en Olvídate Todo, estamos hablando de cuando estás bajón, si necesitas compañía o soledad. Jesús, soledad. Sebastián, soledad. Amy, soledad. Y Félix. Yo tengo una teoría igual. En línea, a ver qué nos dice. Hola, Félix. Hola. Ay, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué haces? Hola, Félix. ¿Estás Félix o estás triste? Estás triste. Ay, toda mi vida traes esa duda existencial. Perdón. Y ahora me siento bastante bien atravesando conflictos. Pero nada, mi idea es fundamentar ambas, ¿no? Particularmente hay problemas que no se resuelven estando acompañado y hay otros que sí se resuelven. Últimamente tenía un conflicto porque, nada, entré en una decisión muy loca con toda esta situación económica que está y me compré una quinta, entonces estoy... A través del problema súper solo, no tengo amigos que están en la misma. Ok. Y me di cuenta que la gente que vive en el lugar es bastante molesta, con temas muy particulares, y en vez de atravesarlo solo, o sea, son bastante fachos y racistas, básicamente. ¿Cómo? Y, viste, te ven que sos un pibe morocho que llega a una quinta, no saben cómo llegas ahí... Y yo primero decidí atravesarlo solo y... ¿Qué te pidieron? ¿Que les cortes el pasto? Claro, ponele la primera vez que llegué exactamente me pasó eso, como pensaron que era el jardinero. No. Y era como, no, soy el pibe que acaba de comprar esta propiedad. Ah, mirá. Claro, entonces ahora decidí llenársela todos los fines de semana de mis amigos. Entonces la atravieso en compañía. Claro, ahora. Lo que pasa es que esas son situaciones donde, o sea, el bajón emocional, yo creo que ahí por suerte tienes amigos para y por suerte eres un tipo centrado para entender que el que está mal es el otro, o sea, como ¿te pusiste bajón por esta situación? O sea, ¿te dio bajón emocional? Te pregunto. Sí, La verdad que toda mi vida lo atravesé. La verdad es que yo soy inmigrante boliviano. Desde claro. chico me crié en una villa, miseria, hice dos carreras. Y hasta en la propia Facultad de Filosofía y Letras me han intentado echar pensando que... Que no estudiabas ahí. Claro, pensaban que yo iba a vender medias o algo. Y en la Facultad de Puan me han echado los patobas que estaban ahí. Y hasta el rector Trinchero me tuvo que venir a pedir disculpas. O sea que toda mi vida atravesé esas situaciones y supe llevarlas adelante, por suerte. Félix, me gusta mucho que traigas esta conversación acá, Olvídate de Todo, porque creo que jamás tuvimos la charla al aire de gente que haya atravesado racismo. Y uno cree que no, porque uno no es racista. Diego no es racista, yo no soy racista, ninguno de los que estamos acá. Pero sigue existiendo. Tremendo. Hay mucho de esto. ¿Cómo se llama el actor nuestro, el actor que también vino acá a Volta y Media? No me acuerdo ahora. Oski Guzmán. Exacto. Que también le pasó, tuvo un quilombo en el subte con una policía, con una mujer policía. Sí. Y aparte, chicos, yo les cuento, soy especialista en meterme este tipo de problemas. Ya que siempre fui bastante aspiracional y he tenido este tipo de conflictos entrando a club náuticos, o sea, también claro. tengo una embarcación ahora. Eres un pibe que laburó para tener lo que quería, eres un pibe con ambición y has ido alcanzando todas tus metas, gracias como Exacto. a esa determinación, y es como que el estereotipo desde la persona racista... No lo tienes como para estar en esos lugares elitescos. Claro, para mí yo pensaba que el argentino no es racista, pero nos estamos dando cuenta que algunos sí. Sí, hay gente que sí. Sí, no te puedo creer. No, chicos, mis parejas me han pedido que me hagan la boca completamente. Yo la verdad que tengo una muy buena obra social, lo puedo hacer, pero ya lo hago como una reivindicación. O sea, lamentablemente, como vengo de una villa, me he peleado muchas veces. Te bajaron las teclas. Y me han bajado las teclas, exactamente, y nada, novias que me lo han pedido, que me haga la boca, ya que tengo un buen pasar, una buena obra social, pero la verdad que me gusta como medir eso, que la gente primero me valore, no por el aspecto, sino por el contenido que tengo, o sea, te puedo hablar de un montón de cosas, como te digo, dice... Amigo, ¿te compraste una quinta y no sé qué más te compraste? Comprate los teclas, amigo. Bueno, justo además te iba a decir, como que esto, dices, me peleé muchas veces, me bajaron un par de dientes, o sea, esto tiene que ver directamente contigo, no con el otro. No porque te lo pide una novia, tiene que ver contigo, o sea, y yo lo que digo es, si de verdad no te lo quieres hacer, que no te lo hagas porque tú no quieres, no para darle... Para reivindicarte Exacto. frente a nadie, o sea, no tienes nada que demostrarle a nadie. ¿Te compraste un Amarok también? No, al revés, te digo, como me recibí abogado, voy mucho a barrios y a villas y trabajo con mucha gente ahí, entonces manejo el auto más humilde para poder entrar a estos lugares sin que me pase nada, entonces también la gente cuando me ve llegar en... Bueno, amigo, pero hacete las teclas, por favor, que capaz que no podés chiflar bien. Tengo miedo que Silvia, que no te salga el chiflar. Mira, yo sé que es terrible porque además estás hablando de que durante toda tu vida enfrentaste situaciones que tienen que ver con el racismo. Pero yo creo que nada de las decisiones que tomes tienen que estar como regidas por esas situaciones. Como siento que ese es el trabajo más arduo que tiene una persona que pasa por situaciones sociales de esas. O sea, como, ¿entiende? Sí, pero esto... Nah, y aparte te puedo decir algo. A las chicas les gusta la gente... que tiene este tipo de características. Para mí es así. Mis novias lo han dicho por una clase, por quedar bien con gente, ellos después me lo han confesado, por ponerle para no presentar a su familia a un pibe así. Entonces, nada, ahora espero que la gente me acepte como es. Nosotros te aceptamos, oyente querido. Te queremos. Félix, beso por estar ahí. Un beso, Félix. Un beso. Te queremos, mi amor. No te estigmatices tú mismo, ¿eh? Claro. Solo eso. Chao, mi amor. Se autodiscrimina. A mí, pero es que eso es lo que pasa cuando una persona pasa mucho tiempo. Claro. ¿Viste? Al inicio del programa, cuando te leí el mensaje de la chica que había sido dejada en el altar, que dijo que ella tenía que hacer terapia para no pensar que la hayan dejado en el altar tenía que ver algo con su personalidad. Que era toda del otro. Exacto, que no era un rasgo de su personalidad haber sido dejada. Lo mismo pasa en estas situaciones, chicos. O sea, es que cuando te van diciendo mucho algo, capaz que te la terminás creyendo. Y se formó parte de un rasgo de tu personalidad. O sea, el trabajo más arduo es ese. Como que el problema es de los otros, no es de él, y que él tenga que afrontar. Y capaz que no todo el mundo te está atacando. Porque él dijo, viste, que le gustaba confrontar hasta con los de policía y de Puan y todo eso. Y bueno, eso es una consecuencia de haber vivido lo que vivió. Que se llama con leche de una vaca y llora. Pero hacete todos los dientes, te pedimos, por favor. Hacete todos los dientes. Los oyentes acá del programa necesitamos que tengan todos los dientes. Todos buenos dientes. Para llamarnos, porque... Y no, que no estamos discriminando a nadie, solo buenos dientes. Por favor, 4775-6688. ¿Nos vamos? ¡Ay, nos vamos! ¿En serio que nos vamos? No me quiero ir. Volte es el lugar ideal para disfrutar cualquier momento. Tienen helado artesanal, café, especialidad, bombones y muchas opciones para compartir en familia, con amigos o en pareja. Volta, el helado argentino. Cambió después de 2 años el chivo de Volta. Está muy bien, amigo. Muy bien. Bueno, en breve nos despedimos. Quédate ahí que ya te decimos chau, chau, con chau, mucho venimos. Amor. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Andes Origen Oro. Botella transparente para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante. Andes Origen Oro. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Urbana Play 104.3. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca. Y nuestro equipo Urbana Play ya está preparado para seguir a nuestros campeones. Andy Kuznetsov, Cayetano, Anaís Castro, Perros de la Calle. En vivo. Móviles. Y programas especiales. This is epic handsome. Estados Unidos, México y Canadá. Mundial de Fútbol 2026. The little boy from Rosario, Santa Fe, has just pitched up in heaven. Viví el Mundial de Fútbol 2026 junto a Urbana Play 104.3. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com y redes @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves en todo el mundo. Nos acompaña McDonald's y las nuevas hamburguesas que solo ellos podían hacer. McAllister, McFernández y McAlvarez. Pasa por cualquier Mac del país y disfrútalas. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Suma café de especialidad a tu negocio. Suma Modo Barista, la mejor variedad de cafés del mundo a tu alcance. Tostamos, asesoramos y capacitamos. Descubrinos en www.modobarista.com o en Estado de Palestina 539, Almagro. Colecciones Clarín presenta Cocina Inteligente, la colección que simplifica tu día a día. Herméticos de vidrio templado con cierre seguro para transportar y guardar sin derrames. Aptos para horno, microondas, air fryer, freezer y más. Ya está en tu kiosco hermético rectangular con rejilla de 1,05 litros a 14.999,90. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Amigos, nos vamos en 9 de la noche, 58 minutos. Estuvo en el central el Tano, Switcher Master, Matías Arrico, dirección Juan Macosta, Robótica Mágico, Maresca Graf, Emma Soto, iluminación Facu Tulac. Y en la producción también estuvo Florencia La Pantera Cambre. Claro que sí, en la producción de este programa estuvo Joaquín Villanustro y estuvo Cata con nosotros también, que se queda en música todo, obviamente. Estuvo con nosotros en... Cata Miguel Palma, muy bien. Está Walter Rojas, ganador de Gana la Walter. Obviamente, campeón del juego. No sabemos si va a continuar, ¿eh? Hoy se ofendió. Hoy se ofendió, se va a asesorar, dice que no sabe, que querían ganar a Diego, bla, bla, bla. Está Agustina Duque en las redes sociales también. Y no, Pau Cutiño en la técnica. Y también no es, claro que sí. Están todas. Bueno, amiguitos, con nosotros, con ustedes y con todo el mundo está nuestra querida... Pablo Echeverri. ¡Sí! Hola amigos, ¿cómo andan? Hola, Pauli. Hola, preciosa. ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Te quedaste sin voz de la gira vos? No, de la gira no, chicos, me enfermé. Mirá, mirá, mirá. Se fue de paseo, estuvo por ahí. Estuvo con Maluma Baby, mirá cómo volvió. Con Maluma y volvió sin voz. Che, ¿qué onda hoy? ¿Cómo andan? Yo estoy muy contenta. Hoy tenemos un programa espectacular porque vamos a hacer un especial de Britney Spears. No, no te veo. Tiene remera de Britney Beach y todo. Me vine con la remera, me vine con las tarjetas. Ay, amo. Muy audiovisual, ¿eh? ¿Era preferida? Ay, Britney. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la era de Lucky. ¿Vos? Son Lucky. A mí me gusta I'm a slave for you. Más adelante, mucho más adelante es eso. Está muy bien. Claro. Más dirty. También más vieja. Escúchame, tienes una compañeraza hoy. Obvio que sí, me acompaña en la conducción porque Clemente está de vacaciones. Viene Sofi Carbona, que está ahí. En cualquier momento ingresa al aire. Claro. Y vamos a tener un programa espectacular. Como les contaba, un especial de Britney Spears con una mesa de apreciación. Hay especialistas, hay banda tributo, hay artistas. Viene Goyo de Banda Los Chinos. Muy viene bien. Azul. Viene Dandara, todos a cantar temas de Britney. Ay, espectacular, amo, qué divertido. Me encantó. Así que 10 se quedan de la noche. Obvio. En punto, amigos. Termino Olvídate Todo y llega Pauli Echeverría con su música. Es todo en Urbana Play. En vivo hasta las 12. Exactamente. Te queremos, Pauli. Beso, mi amor. Me quedo un ratico, ¿eh? Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de Todo. Hasta mañana, bebés. Se recuerda a la población que ningún cordobés fue maltratado en la grabación de este programa. No, me cuidan al cordobés. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos.